Linda la cosa, está surtido el almacén. En un truquito de a 100 se han trenzado a Homero Zuna, padre del zurdo Luna y el verdulero Nicola. Corte y métale nomás, es como dijo Mazola, sacándole las de abajo, las de arriba vienen sola. Al otro lado del paso a nivel, haciendo cruz con el camino real, desdibujado en letras de cal, está el cartel del almacén. Pasó el tiempo que voló el ayer, y que el recuerdo quiere florecer, como la niña moza, la niña del almacén, la niña del almacén, almacén la candelaria, volviendo en cada mañana, igual que el perfume aquel. Según dicen por ahí, la niña no tiene amores, pero tiene sus razones, hoy no se fía, mañana sí. Hola, hola, hola. Muy buenos días. Tengan todos ustedes, mi querida audiencia, nuestra querida audiencia de Radio Nota 89.9 de Arias, provincia de Córdoba. Desde aquí, desde los estudios, desde Venado Tuerto, estamos con brasas de tradición y los vamos a acompañar por unas lindas 4 horas, por estas hermosas 4 horas. Vamos a estar acompañándolo con buena música. Bueno, vamos a seguir con... Y así estamos. Fue una fiesta patronal. Bueno, aquí estamos escuchando los hermanos Cardoso, la dama misteriosa, chi. ¿Cuántas damas misteriosas hay ahí? Entre la gente del paro, ninguno me conocía, y su nombre ya decía, soy de Fina Solís, con sonrisa y con los aires, sin descanso ella bailaba, y ya muy de madrugada, de todo se desvió. Hermoso lugareño fue por ella elegido, con rumbo desconocido el varón la acompañó, en su brazo se estrechó a la dama misteriosa y en la noche silenciosamente adentro la llevó. Dijo que son de un ser espeluznante, de pelaje tan brillante y mirada muy feroz. Y comentan los paisanos que las noches tormentosas, una mujer muy hermosa aparece en el lugar. Bueno, bueno, bueno. Qué lindo que estamos escuchando la dama misteriosa, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, a ver. Bueno, y seguimos escuchando buena música aquí, seguimos escuchando buena música. Ya en minutitos vamos a estar con más buena música, ¿sí? A ver. ¿Qué tenemos ahora? Canto a Monte Quemado, che, ¿lo escuchamos? ¿Eh? Escuchamos. Espesura de los montes, canto del ave salvaje, mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje. Rumor del silencio herido por el canto de... Bueno, ya tenemos aquí mensaje que dice: hola Irene y José, soy Tomás López de Río Cuarto. Pásame Horacio Guaraní, la villerita. Bueno, ya lo vamos a estar buscando. Vas a tener que esperar unos segunditos, darnos tiempo, que recién comenzamos. Dice: lo estoy escuchando por www.poderciudadano.com.ar. Bueno, saludo, buen domingo, dice. Saludo para todos los oyentes, como siempre él acordándose de todos los oyentes, claro que sí. Monte Quemado. La línea para comunicarse al 03468 1564 3803 para mensaje de texto y llamada. La otra línea 3462 608595 para mensaje de texto, WhatsApp y llamada, La siesta dibujándose en la tierra, amor que flota en el aire, mezclado con las tristezas. Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tiniebla, mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que anda con cruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Bueno, y ahora vamos a saludar a nuestro compañero acá, José Moriconi. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? El saludo para toda la audiencia, como siempre. Usted ya saludó a todos, así que simplemente agradecerles a todos la posibilidad de escucharnos, de estar otro domingo soleado, con una temperatura de 15 grados aquí en Venado Tuerto y con una visibilidad de 9 kilómetros, es decir que no nuboso, sino seguramente vio como es el sol pálido todavía que no está. Sí. La madrugada, no sé si por acá hubo mucho viento, pero por mi sector el viento fue bastante, un ratito, ¿no? Acá también. Un remolino. Y bueno, en este momento estoy observando el sol, está como queriendo tomar fuerza, y bueno, se estima una temperatura que andaría cerca de los 20, por ahí, primavera, ¿no? Y ir levantando un poco más durante la semana, según lo que dicen los que saben de los servicios meteorológicos. Bueno. Pero digamos que este tiempo nos tiene tras perder. Guardamos los pulóveres, las camperas, las remeras manga larga y... los pulóveres, las camperas, las remeras manga larga y por ahí lo tenemos que volver a sacar, no es como antes que decía, bueno, listo, guardo la ropa de invierno y a sacar la ropa de verano también. Yo sé que estamos recién en primavera, ¿no es cierto? Estamos en primavera, pero ya esto que, no sé, ayer un día hermoso, espectacular, y hoy ya no es feo, pero hay viento. Hubo viento medio fuerte anoche por su casa, ya como anduvo. Para aquellos lados. Porque... dije que a unos ciertos remolinos nada más. Visto, acá también. Bueno, ahora el viento es no muy fuerte. un viento que está muy muy por debajo de lo habitual. Ya me voy a fijar bien, ahí tengo el tablero, que minuto a minuto está levantando, ¿no? Bueno, no minuto a minuto, no sé. No, por supuesto. Para el tiempo, dijo mi amigo. Sí. Bueno, hoy estamos hasta la hora 13, estaremos jugando por los... Hoy le toca a los chorizos del Vasquito. Hoy sí, sí, sí, el domingo pasado le tocó a la pasta, hoy le toca a los chorizos de carnicería el Vasquito. Así es, Ariel Rodríguez en Arias, el Vasquito, como siempre acompañando como otras firmas que ya vamos a estar todos los domingos en este encuentro de brasas de tradición. Eso. Bueno, estamos saliendo bien. Sí, gracias nos a Dios. Dicen con el pulgar así, digo. Sí, sí. Estoy saludando amigos que no han saludado y que no saludan y que por ahí se pierden. Los saludo a todos, para no ahorrarle a ninguno, ¿no? Muy bien. Pero sé que están escuchando. Así es. Así. Bueno, ¿tiene música sí, o hay que buscarla? No, tengo, te juego lo que quieras, no, y cartas marcadas por los hacheros. ¿Qué le parece el tema? Que quiera, juego el cero kilómetro. No me... Le juego el cero kilómetro que tengo allá afuera, pobrecito. Está tapadito. Cada tanto lo pongo en marcha, porque me dijeron que hay que ponerlo en marcha. Así que en cualquier momento parto, Bueno, ¿qué le parece? Así ¿arrancamos? Dijo, así dijo el loco que estaba con la moto a la par de la laguna, el loco mi amigo. En cualquier momento le pongo el asador y parto. Todavía se ve el chisperío. No me digas. Está haciendo globito. Le pasó a Ricardo Rivelli esto. Ah, ¿sí? No sí. me digas, Ricardo le pasó. Sí, cuando tenía una moto y dice, la había probado el día de la laguna. Esta vez le tocó a Rivelli esta mañana. Spoiler, se cansó el talero y el rebenque y le dio. Y le dio a la moto. Y claro, y apretó el acelerador. Claro, y salió con un balinazo, se ajustó el sombrero, quiso ajustarse la bombacha, no le dio tiempo. Y el hombre quedó como vino al mundo, lamentablemente. Ah, papá. En el medio de la laguna quedó. Y un chisperío. Todavía se ve el chisperío, dijo Coco Díaz. Bueno, vamos. No le pasó nada a Ricardo, porque no, anda bien. No, anda bien, Ricardo. Sí. Bueno, listo, vamos. Desde antes que te casaras con mi amigo y Bueno, hable José. Ahí estaban los hacheros, te juego lo que quieras, cartas marcadas, enganchaditos, aquí en Brasas de Tradición. Así es. Estamos hasta la hora 13, dijimos, vamos a estar en instante con los señores anunciantes que hacen posible otro domingo de Brasas de Tradición. Y... sí. Hoy, reiteramos, estaremos jugando por los chorizos de Carnicería El Bajito. Así es. Ahora vamos a ir con el tema. ¿Qué le parece, José? La villerita por Horacio Guaraní para Tomás López de Río Cuarto. Y acá apareció Ricardo, también apareció Ricardo. Ahí es muy sonriente, con motos, una, dos, tres, cuatro motos tiene. Las cuatro fueron a la laguna. No, una sola, tampoco, alguna tiene que quedar para andar. Ricardo, usted, perdón, el domingo pasado nos había solicitado el Bermejo y yo, por las voces de Orán. Bueno. Después de este tema, ya le vamos a estar buscando ese tema y lo vamos a estar complaciendo, Bien. Y también ahora va a ir el tema La Villerita para Tomás López en Río Cuarto, ¿es así? Así es. La voz del potro recordado, Horacio Guaraní. Sí. Ojo que hay una versión que está con el chaqueño, pero acá... No, acá en letras. Arribita la oye loca, sí. Aquí picante y molido. Bueno. Acá dice, buen día Irene y José, Adelina Torazo. Buen día. Hola. Irene y José, que tengan un excelente domingo. Gracias por la compañía. Gracias, Adelina. Es mutua, así que gracias, gracias Adelina, por ustedes también, por la compañía. Por si no escucharon el domingo pasado, Adelina... obsequió, no digamos sorteamos acá, pero obsequió un par de bombachas camperas para que la gane la gente. Fue entretenido, ¿no? Dado que lo ganó o la ganó a la bombacha. Lo ganó. Nada menos, lo ganó. Lo ganó, un varón, es verdad. Sí, lo ganó César. El César Raskovich. El cantor. Ahí está. Por milonga, El cantor. Va a lucir las bombachas, ya estará luciendo las bombachas. Sí. Y se las pone y duerme con las bombachas y sale y camina, anda por todos lados. Van a tener que hacer otra peña, otro festival, otro Están todos los días de guitarrieres comiendo asado, eso. No nos dejen afuera. ¿Seguro? Ahí está, arriba, a ver. Bueno, acá, arriba. En letra. Vamos entonces con el... Horacio Guaraní para Tomás López...

Acá era, señor, esta parte de acá. Acá. ¿Eh? Lo buscamos acá. Lo buscamos acá. Y ya en segundito para Ricardo Rivelli va a estar saliendo. Ahí está, el río Bermejo. ¿Eh? Vamos. Para Ricardo Rivelli. No sé por qué cuando me acuerdo de esos días que me pasaba pescando en el Bermejo, me dan unas ganas de volver de nuevo y me da pena de encontrarme lejos. Me dan unas ganas de volver de nuevo y me da penas de encontrarme lejos. Quisiera volver de nuevo hasta la quena, orantillana la embarcación, tomar unos vinos con tanta gente buena, encarnar en mi anzuelo una canción, tomar unos vinos con tanta gente buena, encarnar en mi anzuelo una canción. A la vuelta, de nuevo estoy aquí, pero esta vez sin prisa, doy gracias al cielo, regresar, déjame arrodillarme y darte un beso. Y que me moje la cara tu caricia. Déjame arrodillarme, río Bermejo, y que me moje la cara tu caricia. La robadita pa' mi orán querido. Qué feliz que soy sentado en la barranca, pendiente de la suerte de mi caña. Cuando dejo pasar lentas las horas y pienso en todo sin pensar en nada. Cuando dejo pasar lentas las horas y pienso en todo sin pensar en nada. Saltan los peces y juegan en el agua, todo es bullicio en su imponente lecho. Un dorado voraz salió de casa y un martín pescador está al acecho. Un dorado voraz salió de casa y un martín pescador está al acecho. A la vuelta. De nuevo estoy aquí, pero esta vez sin prisa. Doy gracias al cielo, regresar. Déjame arrodillarme y darte un beso. Y que me moje la cara tu caricia. Déjame arrodillarme, río Bermejo, y que me moje la cara tu caricia. Alguna vez a orillas del río Cosquín estuve charlando con integrantes de las voces de Orán, el conjunto que marcó una historia tan importante y sigue marcando, ¿no?, dentro del folclore, pero bueno, lamentablemente hubo pérdidas que siempre están en el recuerdo, ¿no? Las voces de Orán, hermoso tema, ¿no, Irene? Así es. Iba para Ricardo Rivelli. Sí, para Ricardo Rivelli. Ahí tiene alguien que lo está llamando. Bueno, quería decir que anduvieron por Arias también en la fiesta de Alonja Guitarra, ¿eh? A ver, vamos a ver si tenemos suerte. Hola. Hola. ¿Me está escuchando? Sí, sí, habla. Hola, Herminda, ¿cómo andás? ¿Viene? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí, sí, hable nomás, usted hable tranquila. Porque se me corta el teléfono, ay, sí, una bueno, rara. Bueno. Es que no, no, estoy escuchando la radio y el teléfono que se me corta cada rato. No, no, hable, todo, hable, ¿no? Hable que la estamos escuchando, está saliendo. Ah, bueno, bueno, este, el saludo especial para ustedes, toda la audiencia y... Bueno, la dirección de la radio, como siempre, pero hoy este, todavía lo están transmitiendo en Venado Tuerto, ¿no? Sí, sí, sí, Herminda. Bueno, gracias por la noticia, por el dato. Sí. Y bueno, este, si hoy me puede complacer para buscar el mensú de los mancheros santiagueños. Bueno, el mensú. Sí. Y para Herminda Enrique Espinosa, la tempranera. Bueno, a ver. Enrique Espinosa. La tempranera, y para usted Mensú. Bueno, listo. Ya está. Ya está, sí. La tempranera, la tempranera. Muy bien, ya te lo vamos a estar buscando. Bueno, bueno. Listo. Gracias, besitos. Bueno, para vos también. Y que tenga pronta recuperación, si Dios quiere. Gracias, gracias, Herminda. Bueno. Listo, chau, chau. Chau. Bueno, ¿qué hora tenemos? La hora 10, no, 9:34. Sí, 9:32, 34, sí. Por ahí, sí. Bueno, no, por ahí no. A ver, esa tiene hora buena usted ahí. Oh, espectacular. Ahí, sí, 9:33 minutos ahora. Bueno, listo, es hora de ir a vender. Bueno, vamos a ver. Engáncheme allá arriba, busque aquello por allá a ver qué pasa. Bueno, a ver. Ya vamos mientras a estar. Me voy silbando bajito. Claro que sí. Puño de diamante. Los diamantes del chamamé, el conjunto que están de moda, che, también, Pero acá dice enganchado, en ¿esto esquina será? Esquina corriente. Estos no diamantes son enganchados. Chamamé. Ahí va, vamos a ver qué sale ahí. Bueno, levante, vamos, a ver cómo bueno, suena eso. Espere, primero. La mayoría de los conjuntos, hay publicidad que, ahí. Sí, la mayoría eso. De los conjuntos sí. Graban, vio que ya es raro, salvo algunos, sí. Pero la mayoría de los, sobre todo los más jóvenes, ahora graban todo en vivo, graban ahí en Made in Casa, por toda la tecnología. Pero esto es en vivo. A ver, leo. Sonido espectacular de la Dios Cristiano Miguel. Bueno, pasta la Candelaria, pastas caseras, ravioles, raviolones, ñoquis, tallarines rellenos, sorrentinos, empanadas y mucho más. Para deleitarse a la hora del almuerzo y la cena, la Candelaria. Avenida San Martín, 1434, 03468-441-138 o bien al 1552-4392 en Arias. Pasta La Candelaria de Graciela y Eduardo. El saludo para ambos y todas las chicas que trabajan ahí, Claro que sí, Bueno. Bueno. Me voy a la gráfica. Gráfica Boco de Pablito Boco, impresiones, láser, color, imprenta, papelería comercial, cartelería, banner, rotulación, gigantografías, corpóreos para exterior e interior, gráfica vehicular, ploteo vehicular, impresiones en gran formato, lonas, vinilos, microperforados y banderas. Avenida España 1210, 3468, le sacamos el cero acá, 3468-418298. Gráfica Boco @gmail.com. Como muy siempre, Paulito, bien. Con la sonrisa flor de labios. Así es. Así es la cosa, dijo el amigo. Carnicería El Vasquito, carne de la mejor calidad, los mejores cortes. chorizos, milanesas de carne, de pollo, patamulos, pechugas, carne de cerdo, hamburguesas, lechones, corderos y congelados. Avenida San Martín, 1668, 3468-641602. Carnicería El Vasquito, de Ariel Rodríguez. Rodríguez, Ramírez. Estamos escuchando de fondo en Esquina Corrientes a Los Diamantes. Buen conjunto, ¿eh? Hay varios conjuntos buenos, chaval. Hay que decir la verdad. Forrajería Avenida, venta de semillas, gas, alimento para aves, perros, gatos, conejos, cerdos y otros. Avenida San Martín y Rivadavia. 3468-440-739. Forrajería Avenida de Maripiga de Bulubasichi Esteban. ¿Estarán los Bulubasichi y los Piga por ahí? ¿Qué dice usted? Sí, yo pienso que sí, claro. Que la Casa del Pollo, pollos rellenos, trozados y enteros, todos los cortes de cerdo, chacinados, salamines, bondiolas, chorizos, abierto de lunes a sábados por la mañana de 8:30 a 12:30. Domingos y feriados de 9:30 a 12. La Casa del Pollo de Javier San Sebastián. Autoservicio Mónica, en artículos de almacén tenemos todo. Fiambres, bebidas, sándwiches de milanesas, de miga, jamón y queso. Pizzas listas para hornear. Artículos de limpieza, indumentarias, cigarrillos, golosinas, galletitas y muchas cosas más. Abierto todos los días de lunes a lunes, de 8 a 14, de 16 a 23. Calle Moreno, 758, en Barrio Chacarita, en el sur de Arias, 3468-648513. Autoservicio Mónica, de Mónica y Cachilo. Muy bien, CDC Arias, acopio y comercialización de granos. Avenida Sarmiento, 1245, 3815-599071. CDC Arias, presente en Brasas de Tradición. Desagotadora Carlitos, de Carlos Ébola, La Rioja y Moreno. 3468-1564-9349. El Fijo, 3468-441-615. Desagotadora Carlito, de Carlos Ébola. El saludo para Carlito y para Silvana. No se pierden el domingo a la mañana. Porque le gusta el programa y se ríen con muchas ganas. Bueno, supermercado y panadería Las Dos Marías, calle Italia. Hace un año y medio que no lo veo a la misma Góngora. No sé por dónde andará. Las Dos Marías, calle Italia, 844, en Arias. Claro, ando en Arias. Me olvidaba que estoy en otra provincia yo. Cosa seria, che. El domingo lo vamos a ver, ¿no? El domingo... Tengo que ir a votar. Claro, el domingo usted tiene que ir a votar, así que vayan sabiendo toda la audiencia que el domingo próximo, ya que va a votar, entonces se va a hacer el programa desde allá, desde la radio. Así es. ¿Sabe, el domingo que viene? ¿Sabe usted qué le pasó a mi amigo Julepe? Sí. Órale. ¿Qué le pasó a Julepe? A Julepe le pasó que... ¿Ya terminó con la publicidad usted? Acá tiene para usted. ¿Quiere darle a usted? Ahí está. Sí, ya lo tengo acá. No tenga problema, gracias. Decía, ¿sabe qué le pasó a Julepe? ¿Qué le pasó a Julepe? Y dice, tenía que ir a votar y se puso la bota de goma. Y por eso... Pobrecito, se olvidó que estaban medias verdes las botas. Y había salido del tambo. Cuando llegó allá y dice, no, dice, venga solo a votar, no venga con la vaca, le dijeron. Ay. Bueno, es buen chiste, bueno. ¿No? Sí, no, mire cómo me río yo. Sí, no. Julepe estará por ahí, Julepe. Estoy esperando que termine el chiste todavía. Julepe estará por ahí. Y sí, debe estar escuchando. Bueno, vamos con Mecan, Mecan es una empresa. A ver. No, pero acá le faltaba, sí, por no, eso si le me, digo, no, me faltó por una eso cosa. Le quería dar esto, porque esto tiene que ir, primero de Meca, vaya Arias, a ver. No, esto no es de Meca, ¿qué me dirá? No, termine ahí, termine lo de Arias, no me haga enojar. Ay, pero ¿por qué usted no lo terminó? Porque no tengo más. ¿Viste Adelina? ¿Viste Adelina? ¿Viste? Se olvida de vos, siempre se olvida de no, vos. No, no, no, están en las dos si publicidades. Si necesitas un alambrador, acá llámalo al turco José Jaimes. Además, tiene ventas de materiales como postes, varillas, alambres. Sí, llámalo al turco José Jaime, el cabanense. Aquí, allí en Arias, Jujuy, 226. Teléfono para comunicarte 3468-418123. Sí, el turco José Jaime. Adelina Torazo, taller de costuras, diseña y fabrica bombachas de campos. Hombres, mujeres y niños, recorriendo la Argentina y el mundo con sus prendas de campo. Celular 3468-597221, calle Jujuy 226, allí en Arias, Córdoba, Adelina Torazo. Bueno, vamos a ver. Bueno, Mecan S.A. de Ruta 8 entre Maipú y Chacabuco. Mecan es una empresa venadense, dedicada a la comercialización y venta de productos de ferretería y bulonería, con gran variedad en marca y stock, incorporándose nuevos rubros en venta de repuestos y herrajes. En Mecan podrás encontrar toda la línea de Conarco, Makita, Honda, Steel, línea Karcher y otras. También encontrarás cortacercos, zanjeadora, sopladora, desmalenigonera, aspiradoras industriales y comunes para tu hogar. Además, a Mecan, Mecan es concesionario oficial Steel. A Mecan lo podrás encontrar también por www.mecansa.ar o en Instagram como arroba Mecan lo tiene. Porque Mecan te entiende, Mecan lo tiene. Estamos en el sí. En el mes de la tradición. Así es. Hace muy pocas horas, hoy que es 12, hace dos días, observaba por ahí imágenes de chiquitos que los papás lo vestían con las costumbres criollas. Ajá. Con las ropas típicas del sí. Trabajador de campo, el criollo. O el paisanito, muchas veces le gustan que le digan, el gauchito, la paisanita, o sí, la gauchita, sí, sí. La buena moza, en fin. Todo tiene que ver con tantas cosas que la tradición encierra, ¿no? Y creo que muchos estuvieron solicitando que en el Día de la Tradición, sí. Si bien es cierto, cuando se declaró el Día de la Tradición, que se declaró en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, ajá. Cuando se declaró el Día de la Tradición, referente a José Hernández, se mencionaba que no iba a ser feriado nacional, y es verdad, nunca fue feriado el Día de la Tradición. Ah. No, no, no. No es un feriado. Puede caer un día domingo, pero nunca feriado. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Se labura. Sí. ¿Cierto? Pero bueno, no quita que hay actos, sobre todo, eso sí, la solicitud de los colegios, que en el Día de la Tradición sea representativa la fecha, y que en los colegios se identifique bien a los alumnos como qué es el Día de la Tradición. Y esto ha ocurrido últimamente. Desde hace algunos años, hasta estos tiempos, incluso, muchos por no decir todos, ¿no? Pero hay muchos que no, pero muchos siguen llevando muy adentro el sentir de nuestra tradición. Y encontré esto, mire, para el amigo José, el que usted recién pasó la publicidad, ¿no? ¿La pasó la de José Jaime? Sí. Que es alambrador. Y esto le pertenece a Domingo Vero, es cortito, pero sí. Lo vamos a leer. A ver. Lo vamos a leer, no lo vamos a recitar, sino lo vamos a leer como... Luis Domingo Vero, que es autor de grandes versos criollos, mencionaba sobre el alambrador. Sí. Temprano en la vagoneta salió para alambrar el cuadro. Alzó tenazas, taladro, pala de punta y barreta, la llave de torniqueta, el pisón y la tijera. Y antes que el sol saliera, ya pa'l potrero arrumbiao, pa' tirar un alambrao derechito a la bandera. Varillas, postes y rollos primero desparramó, después los claros midió y empezó a marcar los hoyos. La tosca le pone escollos, los abrojos no son raros, con un día buenos, días malos, con sol, escarcha y garúa, va desarrollando el púa y apisonando los palos. Él tuvo oportunidad de ver la estrella que brilla. Sí, maniandó una varilla, lo agarró la oscuridad. Su perro fue su amistad, en medio de la extensión. Le brindó su protección, la cocina chacarera, o en la estancia la matera, le hizo un sitio al fogón. El tero, enseñando chuzas, lo molestó hasta el abuso, y sobre el poste que él puso vio las primeras lechuzas. Así gastó muchas blusas, siempre a su trabajo fiel, derechitas como un riel, 100 líneas supo tirar y se fue sin alambrar un potrerito para él. El amigo Turco José, el cabanense alambrador. Tiene vaca, va, vagoneta, dijo el amigo. ¿Te gustó? Anduvo la vagoneta. Cambió la vagoneta por una camioneta. Esto no quiere decir que era vago el hombre. No. Cambió la vagoneta por una camioneta. ¿La vagoneta? Sí. Dios, qué lindo que era. Media durita para andar, pero era. Pero era lindo. Había que ponerle un cuero de coso. No, Horacio Rivelli, usted que sabe mucho. Había que ponerle un cuero. Ricardo, perdón. Ya lo bautizó también. Ricardo, usted que sabe mucho. Había que ponerle algún acolchadito, o decir, un cuerito de oveja. De eso, de oveja, se hacían esos almohadoncitos. Claro, o también sí. Bolsa maicera, esa bolsa maicera, porque a veces no estaban las ovejas cerca. Había que ir a unos lotes a buscar las ovejas, si no, estaba. Y un jardín de mil colores, donde todos florecieron. Hojas secas, soledad, nubes grises y lloviznas de ansiedad. Y de pronto el mundo brilla, sin las hojas amarillas, y una luna que a la noche le devuelve claridad. Vuelve la vida, y es diferente, quiero quererte, y enloquecer. Fuego ardiente, envuelve otra vez, tu primavera te llama otra vez. Hojas secas, soledad, nubes grises y lloviznas de ansiedad. Y de pronto el mundo brilla, sin las hojas amarillas, y una luna que a la noche le devuelve claridad. Vuelve la vida, y es diferente, quiero quererte y enloquecer. Fuego ardiente me envuelve otra vez. la vida y es diferente. Quiero quererte y enloquecer. Fuego ardiente me envuelve otra vez. Tu primavera me llama otra vez. Tu primavera me llama otra vez. Bueno, nuevo confort concentrado con. Bueno. Bueno, listo. Les corto porque se me fue el tema. Bueno, estamos en Brasas de Tradición, el programa que llega al corazón en la República Argentina por Radio Nota, la 89.9, y por vía internet, Poder Ciudadano, www.com.ar. ¿Es así o le re? www.poderciudadano.com.ar. Ahí está, lo mezclé, lo di. No, está bien, www, sí, poder. Bueno, llegamos, estamos escuchando el retorno de la emisora por internet y sale perfecto internet, así que están escuchando de distintos lugares, ¿no? Sí. Un abrazo grande para la gente de Río Cuarto. ¿Cómo era donde estaba nuestro amigo Joaquín? Por ahí, el chiquito, el jovencito que encontramos en la terminal de Venado. Vicuña Maquena, saludo, y hay otra, bueno, listo, en Vicuña Maquena. Sí. Así que bueno, hay gente que nos escucha de distintos lugares. Vamos a mandar un saludo a nuestro amigo que está en Asunción, a ver, espere, Tucumán, pero es Asunción, me parece, la ciudad donde está el amigo de Glé. Sí. Así es. Un saludo para él y toda su familia, Amigo que lo conocemos personalmente, por eso es amigo. Sí. Así que bueno. Bueno, acá dice Ricardo, por lo que comentaba usted hoy, ¿se acuerda el tema de los de Orán, las voces de Orán? Sí. Y él decía, dice, gracias por el tema. Dice, yo también en Cosquín, hace unos 50 años, dice, ¿qué festivales en esos tiempos era folclore? Claro, Ricardo, es verdad lo que vos decís. Yo no me, de los, no sé los años que voy a Cosquín, hace muchos años que voy a Cosquín y voy. Me encuentro con sorpresa, algunas agradables, otras no tantas, lamentablemente lo he criticado. Al Cosquín, incluso le he hecho nota al intendente de Cosquín en su momento, sobre algunas actividades que se preocupó, sí, la intendencia de limpiar un poco el río, decir, no el río, el agua, porque eso, viene arrastrando. De arrastre. Pero digo, la orilla del río Cosquín ahora ha cambiado, sí. Está totalmente limpito, está todo. Hay asadores, hay pusieron. Enorme. Yo fui el año pasado, este año, ¿no es cierto? Fui en enero. Y habían puesto mesas, sillas, mesas, banquitos, todo debajo de la planta. Qué lindo esa parte, ¿eh? Bueno, pero antes había las mesas de cemento, todas las mesas. Ahora se le han puesto, bueno, las mesas de quebracho, creo que son madera, algo sí, así. Sí, de madera. Yo digo quebracho, lindo, puede ser otro tipo de madera, ¿no? Sí. No voy a entrar en ese tema. Pero bueno, antes estaba muy bien, era totalmente libre. Claro, ahora te cobran los asadores, te cobran todo, ¿no? Sí, cobran los asadores. Porque es muy delicado con todos los incendios que hay en Córdoba. Entonces está prohibido hacer el asado ahí, hacer el fuego. Está suelo, siendo controlado por. Hay gente que antes de irse lo apagan bien al fuego, pero hay otros que se van y le echan, así nomás con los pies, yo he visto, le echan las cenizas arriba y listo. Y claro. Se piensa que eso paga. Y por ahí se levanta un vientito, vuelan las chispas y se forman los incendios con los grandes calores. La gente a veces no tiene conciencia. O si no, como he visto yo a veces en la ruta, he venido viajando yo, y autos que venían adelante mío, y se ve que venían fumando en el auto y ¡tac! Tiraban el pucho así, en el medio de la ruta. ¿Y eso dónde va? El viento lo lleva, en medio, al lado de la ruta, a la orilla, hay hierbas, hay montes, está la montaña, entonces eso se prende fuego. Hay que ser un poquito más de consciente, más consciente, ¿no? Eso es un tema, es, bueno, difícil de terminar, difícil. Pero bueno, es un tema. Y la otra, volviendo a lo que decía Ricardo, en lo musical, la orilla del río Cosquín se podía encontrar con distintos artistas. Hoy, por razones de seguridad y otras cosas, los artistas no se ven muy seguido caminando a orillas del río Cosquín. No. Ahí están las delegaciones, no quita que sean artistas importantes, por ahí metidos con las delegaciones, ojo. Pero aquellos artistas, como en este caso mencionó la voz de Orán, Ricardo, a mí me ha tocado estar viendo a la orilla del río cantar a Peteco Carabajal o a don Carlos Carabajal, el padre de la chacarera, cuando tenía la casa a la orilla del río Cosquín, y era realmente la casa de verano, lógicamente, porque santiagueño era. Así que bueno, ahí se hacían las grandes chacarereadas, santiagueñas, pero tantos artistas que uno los encontraba y cantaba gratis para la gente, cantaban para la gente que no podía a veces llegarse a la Plaza Próspero Molina por razones de dinero, digamos, así. Así que bueno, todo eso daba que el viejo río Cosquín tenía un ambiente muy especial. No quita que todavía sigue concurriendo muchísima gente a la orilla del río Cosquín, muchas delegaciones, pero le falta ese típico gustito que tenía incluso la Plaza Próspero Molina, ¿no? Que la gente, si bien es cierto, los organizadores ganan un poco más de su dinero organizando, porque bueno, han hecho todo tribuna, ya no es la plaza, dice Próspero Molina la plaza, pero es un estadio, porque le han hecho todas las tribunas. De afuera no ves nada, hacia adentro, y antes solamente estaba el tejido, un pequeño ligustre y nada más, y la gente de la calle principal, la San Martín, ahí donde estaban todos los bares y demás, la gente se acercaba a esos lugares. Ahora ya quedan muy pocos bares de esos, los típicos carritos con los choris que ocupaban toda esa plaza ya no están permitidos, porque ahora trabaja solamente la Comisión Municipal de Folclore con los puestos que ya toda la gente conoce, pegado a la Plaza Próspero Molina, donde se realiza el Festival Mayor. Y antes, en cada esquina, encontrabas por ahí a un cantor, o a de amanecidas, a un cantor famoso, guitarreando. Hoy ya no lo ves. Aparecen algunos musiqueros de la zona, regionales de la zona del lugar, de Cosquín, o bien de muchos kilómetros, que van a probar su suerte para que la gente los vea y pueda conocerlos, pero lamentablemente muchos no tienen la posibilidad todavía de llegar a un festival tan importante como es el Festival de Cosquín, que lo criticamos, pero cada vez que lo criticamos aún lo queremos, porque es la plaza del folclore, y porque a pesar de sus refocales, que podemos estar o no de acuerdo, yo soy tradicionalista, que se entienda bien esto, pero lógicamente hay que tratar de volver a las raíces que tiene el festival en muchos factores. Pero bueno, no somos nosotros que tenemos que llevar adelante eso, porque no, ni ahí nos pueden dar bolilla de lo que estamos diciendo, ¿no? Pero bueno, Cosquín sigue atrapando en enero, porque concurre muchísima gente, miles y miles, delegaciones de distintos lugares de la Argentina, y por ahí aparecen o se descubren algunos conjuntos, algunos cantores que tienen su ayudita también, porque todos necesitan un poco de ayuda, ya sea de algún artista profesional que por ahí lo ve y lo invita y lo lleva a una determinada peña, y de la peña directamente al escenario mayor. Es así. Pero bueno, es verdad lo que dice el amigo Ricardo Rivelli, ¿no? El Cosquín de antes atrapaba, tenía otra forma, pero nos sigue atrapando el paisaje del Cosquín, su gente, que es la gente del país, porque te vas a encontrar con un habitante del litoral, te vas a encontrar con un habitante del norte, del sur, del centro, del país, y bueno, todos tratan de disfrutar cuando llega enero las nueve lunas, coscoínas y mucho más. Tiene muchas cosas lindas, Cosquín. A pesar de no ser una ciudad muy grande, porque cuando pasa el festival, si bien es cierto, se siguen haciendo algunas peñas, unas guitarreadas, no es lo mismo, ¿no? No hay otra forma de vivir, nos decía alguna vez algún comerciante de Cosquín, aprovechando la temporada estival, ¿no? El verano. Sí, es medio triste cuando llega el invierno, ¿no? Yo estuve en invierno también y se ve un poquito triste, ¿no? Que no se ve tan lleno de gente, si bien hay peñas y todo en el invierno, ¿no? En muchos locales así, pero si no, es medio como triste. Uno no ve la hora que llegue enero para decir, bueno, con todo ese festival, toda la gente que van y vienen, te chocas con ellos en la calle. Cosquín, siempre será Cosquín y siempre estará el grito del aquí Cosquín, lo diga quien lo diga, es un sentimiento tan importante, ¿no? Bueno, gracias Ricardo por ese apunte, estamos de acuerdo, sí, yo he tenido también la posibilidad de conocer a las voces de Orán en Cosquín charlando, y cuando llegaron a Arias estaba como maestro de ceremonia de alonje guitarra Raúl Veneranda, que presentó a las voces de Orán con el Chango Nieto, que fue algo muy emotivo también en el Festival de la Tradición. Muy bien, bueno, a ver, ¿qué tiene ahí? ¿Qué dice Monchito Merlo? ¿Estaba tocando recién ahí? Así es. ¿Qué estaba campereando? Sí. ¿Hay pedidos? Sí, el Mensur, ¿por quién era que lo quería? Selva, noche, luna, pena, ¿para qué? Lo canto yo y listo. Bueno, vamos a la música. El Mensur lo pide Oscar Basílico. Oscar Basílico, bueno... Ya vamos para Oscar, busque el Mensú. ¿Por qué lo pidió el Mensú? Por me descolocó. Ahora no alcancé a escribir porque cuando me daba eso ya me estaba editando lo otro. Lo tengo al Mensú. El Mensú, lo tengo por los manceros santiagueños. Ah, acá. Sí, ahí está, eso. ¿Eso era? Eran los manceros, exactamente. Bueno, y después tenemos por Enrique Espinosa. La tempranera para Herminda. Después Charlie quería Borracho sin destino, y para Antonio Díaz Pena y alegría del amor. Así que bueno, bien, vamos con los manceros santiagueños con... sí. Interpretando el Mensú. A ver cómo suena. Un momentito. Ahí vamos llegando con la vagoneta. Llegando. Corremos un poco más. Un momentito. Sol radiante en Venado Tuerto. Así con una temperatura. Ya me voy a fijar la temperatura. A ver, sí. 17 grados, miren. ¡Ah! Vamos con el tema. 17 grados de temperatura en Venado Tuerto a esta hora de la mañana. Y la región. Momento, lo escuchamos del comienzo. Los manceros santiagueños con Onofre Paz. Eso es, ahora sí. Ay, quiebra la quietud. Por el canto triste del pobre mensú. Capanga va resonando. Deike, deike, falta más de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que porcarán los hombres de corazón. Capanga va resonando. Deike, deike, falta más de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que portará a los hombres de corazón. Yerba verde, bueno, bueno, bueno. A los manceros santiagueños, así escuchamos a los manceros santiagueños con... A los manceros santiagueños con el tema, ¿no? El mensú. Niño de sueño tenemos aquí. Mientras escuchamos este temita, ya tenemos a la tempranera, por Enrique Espinosa para Herminda. Luego vamos con otros temas, después para Charlie y para Antonio Díaz. Ya lo vamos a estar buscando. Vamos a estar saliendo ahora con eso. La tempranera, ahí va, para Herminda. Eras la tempranera, niña primera, amanecida flor, suave, rosa galana, la más bonita, Tucumán. Suave, rosa galana, la más bonita Tucumán. Frente de adolescente, gentil milagro de tu trigueña piel, negros, ojos sinceros, paloma tibia de monteros, negros, ojos sinceros, paloma tibia de montero. Al bailar esta mis arrestos, prisionera mía. Ya te sabía cuando por fin te coroné. Romance adolescente, lloro amargamente aquel romance adolescente. Dura tristeza oscura, frágil amor que yo no supe retener. Esta tristísima elegía, oye, paloma mía, esta tristísima elegía, al bailar esta samba fue que rendido te amé. De mis arrestos, prisionera mía, ya te sabía cuando por fin te coroné. Bueno, así escuchábamos La Tempranera, ¿eh? Para Herminda, para Herminda estábamos escuchando La Tempranera por Enrique Espinosa, Bueno, vamos con Pena y Alegría del Amor por Mario Álvarez Quiroga para Antonio Díaz. Así vamos después a poner unos chamamecitos, algo para irle, algunas rancheritas, algunos foxtro, algo para ir. Animando. Sí, con estos temas me estoy quedando dormido, creo. Bueno, bueno, son temas que piden la gente. Vamos con Pena y Alegría del Amor. A ver. Ahí está. Ahí estamos. Se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la garganta me sube un río de sangre fresco, de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos, y en la sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencios, de ortigas y de chumberas, de cal, de arena, de viento, de madres selvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo que está rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que me quieres, y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos, y nadie puede saberlo. Con tu pensamiento por acariciar a solas la tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo y que no te he dicho nunca, mi vida, que yo lo tengo y lo estrujo entre mis manos lo mismo que un limón nuevo. Y miro tus iniciales y las repito en silencio para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Ayer en la Plaza Nueva, vida, no vuelvas a hacerlo. Te vi besar a mi niño, el más pequeño. ¿Cómo lo besarías? Ay, Virgen de los Remedios, que fue la primera vez que a mí me diste un beso. Llegué corriendo a mi casa, alcé a mi niño del suelo y sin que nadie me viera, como un ladrón en acecho, en su cara de amapola mordió mi boca tu beso. Y qué pena quererte como te quiero. Mira, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisoteen por el suelo, aunque la tierra se abra y aún cuando lo sepa el pueblo y ponga nuestras banderas de amor a los cuatro vientos, sigue queriéndome así, tormento de mis tormentos. ¡Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero! Estaba la música que llegaba apenas, y Alegría del Amor, Mario Alves Quiroga. Estamos en la hora 10, 21 minutos tengo yo. La sensación térmica 14 grados. Salí afuera, Irene. Sí. Y la verdad, sí, está fresquito, fresquito. Que si bien es cierto, se ve en la pantalla la temperatura 17, la sensación térmica de 14, ¿no? El viento está bastante, bastante fresco. Te diría hasta con un toquecito heladito el viento. Ah, ¿eh? No me digas. Así que sí. Bueno, no es para tanto, pero... Sí. Pero... Me agarró la tos. Le agarró la tos. Bueno, ¿usted comió alguna vez algún...? Siempre, pero usted es buena cocinera, así que sabe cómo es. ¿Le gustan los guisos carreros, usted? ¿Los qué? Los guisos carreros. Según me dijo mi amigo Ricardo, hoy lo voy a dejar. Hoy no, déjelo a Ricardo, tranquilo. No, don Ricardo, con respeto le digo. Don Ricardo, le digo, es buen cocinero también y sabe mucho de esto. Yo entendía que había que comerlo de un carro. No me digas. Cuando era más chico, sí. Todos decían guiso carrero. ¿Cómo es? O sea que cuando su mamá hacía el guiso carrero, usted agarraba el plato y se iba para arriba del carro que tenía atrás de la casa. Sí, la chata vieja, una chata de esa que uno llevaba. ¿Cómo es? Llevaba los fardos, llevaba todo. Llevaba los pastos, los pastitos para los campos, todo eso. La alfalfa, por ejemplo, ¿no? las bolsas. Vio que se usaba mucho la alfalfa, ahora casi no se ven los campos, ¿eh? Y no, no se ven las vacas. Va, sí, ¿para qué queremos alfalfa? ¿Para qué queremos alfalfa si no tenemos vacas? Ah, no sé. Sí. Y bueno, hay lugares donde se ven vacas, ¿eh? Sí. Hay lugares donde se ven. No mucha como antes, pero se ven. Se ven, si no, nos comeríamos carne. Bueno. Bueno, porque hay que levantar un poquito el programa. A ver. Le pregunté, el guiso carrero no se debe apurar. ¿Ah, no? No. No le ande con tanta exigencia y tanta vuelta. No se debe apurar. Ajá. No necesita urgencia para hacer un guiso carrero. Tiene que estar muy tranquila. No andar con mucha milonga, como me dicen por acá. Me han escrito esto un amigo. Sí. Ah, sí. El amigo. El amigo andariego. Ajá, el andariego, sí, que anda por varios lugares, por eso le dicen andariego. Ajá. Dice: en verso me puso esto. A ver, ¿qué le puso? Échele grasa a la olla. Sí. Ponga atención, ¿eh? Sí. Para hacer el guiso carrero. Échele grasa a la olla y póngala sobre el fuego. Medio lento, desde luego, y haga dorar la cebolla, pique la carne a la criolla, media grande, píquela, y ahí nomás, échesela, que se... Acá dice que se fraiga, ¿no? Que sí, se fría. Sí, sí, sí, se hace freír con la cebolla. Que se fría, claro, freír despacito. Claro. Y agréguele el pimentón de la mejor calidad. Muévalo y el fuego aquí puede ser más vivaracho. Claro. Y si quiere un guiso macho, le puede agregar ají. Con laurel, yo lo comí. Con orégano también. Más ni con un almacén le dará mejoramiento. Porque el mejor condimento es saber hacerlo bien. ¡Tome! Mire. Tome mate. Están parando la oreja los paisanos, ¿eh? Puede agregarle algún diente de ajo. ¿No? Y pimienta si quiere. Me tengo que al dentista sacar un diente. Y para que no se apuchere, échele el agua caliente. Claro. Por ahí anda la maripiga con el nene ya buscando la olla. No le eche mucho ingrediente que le puede malograr, que lo puede malograr al guiso. Claro. De la sal no se vaya a abusar, más vale después le agrega. Y cuidado, epa, que si se le pega, sí, ya no lo podrá salvar. Ah, no. Después de echarle la papa, sí, nunca lo cubra del todo. Y así debe hacer, de modo que quede a un costado la tapa. Y si estas este detalle se escapa, sí, podría ser que se le ahumara. ¡Qué complicado! Sí. Con ninguna cosa rara quiera mejorarlo al nudo. Sáquelo medio caldudo para comerlo con cuchara. Que lo haga hervir despacito, es condición que le pongo, para que se haga suavizongo. Arrímele de un cardito, de una chata al trotecito, es el ruido que ha de ser. Bueno, está, ¿vio? Sí. Así hará. No lo vaya a revolver. No, déjelo. Después de echarle el fideo, porque en cualquier toqueteo te puede echar a perder. Le saldrá de repuchete con fideo caracol, con cinta, con mostachol. Fideo caracol. O el que le llaman espaguete. Y si se le acaba el paquete, no tiene más que fino. Espere a más, que imagino que aumentarlo es oportuno. Si por ahí se arrima alguno que viene por el camino con el orcito, ya se van acercando. Ajá. Bueno, si está, ya está, ya, Pelelo enseguida, medio para un costado, lo pone y deje que se sazone. Que se sazone. Acá dice sazone. Bueno, bueno, después de una revolvida, tendrá una buena comida, apetitosa y barata. Sírvalo en forma inmediata y después de darle reposo, y para que sea más sabroso, cómalo bajo una chata. ¿Vio? Por eso el guiso carrero. ¿Qué tal? Mire, con todo lo que leyó usted, con todo lo que había que hacerle, déjeme hacer el guiso nomás común que hago yo acá, porque lo claro, no, pero me lleva más trabajo que... Bueno, vamos. ¿A dónde? Vamos, con Borracho Sin Destino. Otra vez. Para Charlie. ¿No pasó recién, Borracho? No, recién era el Pene Alegría de la Bueno, Mora, y después para... vamos con la publicidad. Y después vamos con la publicidad y vamos con unos chamamé, unas rancheras, vamos a mover un poco esto. Sí, porque se nos cayó. Está más aburrido. Más aburrido que soplar para adentro. Eso, vamos, ahí vamos. Saben que llevo el sufrimiento y busco alivio en el maldito alcohol. Porque la quise, maldigo haberla amado por una perdida, camino a la perdición. Traiga licor que me hace daño tu recuerdo. Ni borracho hay para mi destinación. Traiga licor que me hace daño tu recuerdo. Mi borracho hay para mi destinación. No tiene sentimiento, no tiene corazón. El lujo, los placeres, pues siempre es tu ambición. No tiene sentimiento. No conoce el amor. Un hombre por dinero vendió su corazón. Un hombre por dinero vendió su saciamos tus placeres plenamente, siguiendo tu amante cariño de verdad. Soy un borracho sin destino por tu culpa. Tal vez un día Dios me dé felicidad. Soy un borracho sin destino por tu culpa. Tal vez un día Dios me dé felicidad. Tiene sentimiento, no tiene corazón. De lujo los placeres, pues siempre es su ambición. No tiene sentimiento, no conoce el amor. A un hombre por dinero vendió su corazón a un hombre por dinero, vendió su corazón. Bueno, ahí estaba borracho. Fue los majestuosos del chamamé. Estamos en Brasa de Tradición, el programa que todos los domingos llega al corazón, y estamos desde Radio Nota en Arias hacia el mundo y la región. A ver, Irene, ¿quién llama? A ver, hola. Si es privado, ¿no? Hola, Irene. Sí, ¿quién habla? La Rosa del Tercero. Ah, Rosita, ¿cómo andas? Bien, bien, escúchame, ¿estás en la radio? Sí, sí, sí, corazón, estamos haciendo programa. Bueno, yo te estoy hablando desde acá de la ciudad de Rafaela. Sí. Bueno, quería saludar a todos en general. Sí. A ustedes, principalmente, bueno, a mi familia, a mis hijos, a mi marido y a mis nietos. Bueno. Y bueno, y que ponerle un tema. Bueno. Estrellita mía. Ah, Estrellita. Y bueno, sí. No sé quién lo canta, la verdad que no me acuerdo. Pero ponerle para toda la gente diaria. Bueno, bueno, bueno. Listo. Un beso grandísimo, bueno, para todos. Va a tener que esperar un ratito porque estamos con la publi ahora. Ah, bueno, bueno, no importa, pero pasalo para que, porque yo de acá no te estoy escuchando porque estoy viajando. Ah, bueno, bueno, listo. Bueno, chao, bueno, chao. Mamita, muchísimas chao, gracias. Chao. Bueno, estamos en Brasa de Tradición, el programa que te sigue todos los domingos. Sí. Salimos por Radio Nota. Y por vía internet, vamos a la página, Irene. Sí. Salimos por Radio Nota. Y por vía internet, vamos a la página, Irene, la página. Internet es www.poderciudadano.com.ar. Bueno, estamos llegando a distintos lugares de la Argentina y el mundo. Bueno, vamos con la publicidad. Sí, nos vamos a publicidad. Agarré este, volví a agarrar este otro, pero acá, ahí estamos. Sí, espere un momentito, señor. Bueno, vamos a jugar por los chorizos hoy del Bajito y ahora vamos a la pasta, pero vamos, no a jugar, sí. Vamos a saludar a los señores anunciantes una vez más. Pasta La Candelaria tiene las mejores pastas caseras, ravioles, raviolones, gnocchi, tallarines rellenos, sorrentinos, empanadas y mucho más. Para deleitarse a la hora del almuerzo y cena, La Candelaria, Avenida San Martín, 1434, 03468-441-138, o bien al 1552-4392, porque las mejores pastas del domingo son de La Candelaria. Gráfica Boco, de Pablo Boco. Impresiones, láser, color, imprenta, papelería comercial, cartelería, Wagner, rotulación, gigantografías, corpóreos para exterior e interior, gráfica vehicular, ploteo vehicular, impresiones en gran formato, lonas, vinilos, microperforados y banderas, Avenida España 1210, 3468-418298, las líneas, gráfica Boco, @gmail.com. Carnicería El Vasquito, carnes de la mejor calidad, los mejores cortes, chorizos, milanesas de carnes y de pollo, pata, muslo, pechugas, carne de cerdo, hamburguesas, lechones, corderos y congelados. Avenida San Martín 1668, 3468-641602. En Arias, Carnicería El Vasquito, de Ariel Rodríguez. vamos a la forrajería y es Forrajería Avenida, que tiene venta de semillas, gas, alimento para aves, perros, gatos, conejos, cerdos y otros artículos para la pesca. Avenida San Martín y Rivadavia, 3468-440-739. Forrajería Avenida, de Maripiga de Bulubasiche y Esteban. La Casa del Pollo, pollos rellenos, trozados, enteros, todos los cortes de cerdo, chacinados, salamines, bondiolas, chorizos. Abierto de lunes a sábado por la mañana de 8.30 a 12.30, domingos y feriados de 9.30 a 12. La Casa del Pollo, de Javier San Sebastián. Estamos en Brasas de Tradición. ¿La está pasando bien? Oh, perfecto. ¿Regular? ¿Va mejorando de la intervención? ¿Anda bien? Sí, sí, bastante bien, bastante bien. Bastante bien. ¿Ya está para bailar a milonga? Y más o menos. Más o menos. Bueno, hay que esperar, ¿no? ¿Cuántos días tiene todavía? Uff. Y posiblemente esta semana que viene me estén sacando los puntos y después voy a rehabilitación. Bueno, y si le saco los puntos, listo, pierde el campeonato. Y bueno, ¿qué va a hacer? Autoservicio Mónica, un chiste que no vale. Autoservicio Mónica, en artículos de almacén tenemos todo: lácteos, fiambres, bebidas, sándwiches de milanesas, de miga, jamón y queso, pizzas listas para hornear, artículos de limpieza, indumentaria, cigarrillos, golosinas, galletitas y muchas cosas más. Abierto todos los días de lunes a lunes, de 8 a 14, de 16 a 23. Moreno, 758-3468-648513. Autoservicio Mónica, de Mónica y Cachilo. CDC Arias, acopio y comercialización de granos. Avenida Sarmiento, 1245. 3468-1559-9071. CDC Arias, como siempre, en Brasas de Tradición. Desagotadora Carlitos, de Carlos Ébola, La Rioja y Moreno. El celu, 3468-1564-9349. El fijo, que lo atiende Silvana, al 3468-441615. Silvana atiende el fijo de Desagotadora Carlitos, de la noche a la mañana. Muy bien, ¿qué tengo? La panadería. Me voy al supermercado y panadería Las Dos Marías. Me salió un versito, mire. Calle Italia, 844. Buenos precios, mejor atención y calidad. Las Dos Marías, a pasito de la plaza principal de Arias, la 25 de mayo. Si necesitas un alambrador, llámalo al Turco José Jaime. Además tiene ventas de materiales, postes, varillas, alambres. Sí, llámalo al Turco José Jaime, el cabanense. En Arias, calle Jujuy, 226-3468-418123. Adelina Torazo, taller de costura, diseña y fabrica bombachas de campo para hombres, mujeres y niños, recorriendo la Argentina y el mundo con sus bombachas de campo. 3468-5972-21, Jujuy, 226, en Arias, Córdoba, Adelina Torazo. Bárbaro. De mis tiempos de tropero, fuiste mi fiel compañero, jamás te podré olvidar. Ahí sale como un eco. Eso. Bueno, vamos a Mecan S.A. de Ruta 8 entre Maipú y Chacabuco. Mecan es una empresa venadense dedicada a la comercialización y ventas de productos de ferretería y bulonería, con gran variedad en marca y stock, incorporándose nuevos rubros en venta de repuestos y herrajes. En Mecan podrás encontrar toda la línea de construcción, entre ellos protachos, niveles de precisión infrarrojo, balde de albañil, cucharas de albañil, hormigoneras, escaleras de madera y aluminio, todas las medidas. También escaleras extensibles. También generadores, claro que sí, tenemos generadores. Motobombas, cortadoras de césped, motoguadañas, bordeadoras, sopladoras, tractor cespero, taladro, percutor, roto martillo, hidrolavadora, línea Karcher. Todo esto y mucho más lo podrás encontrar en Mecan S.A. de Ruta 8 entre Maipú y Chacabuco. También podrás encontrarlo en la página www.mecansa.ar o en Instagram como @mecanlotiene, porque Mecan te entiende, Mecan lo tiene. Aquí tenemos mensajes, dice, buen día, muy linda música, gracias por la compañía de cada domingo, dice Mari Piga, También tenemos aquí, dice, buen día, nos pasás Ramón Fernández, bueno, en minutito le vamos a estar pasando Carlos Ramón Fernández, Acá que creo que es Gorrión y Vizcacha, me parece. Exacto. Bueno, se me terminó lo majestuoso. ¿Y qué me dice usted? Dígame. Bueno, vamos a seguir con más música, por supuesto, avanzando a la mañana. El reloj que no se detiene, no nos espera. Así es. Vamos a levantar un poquito. Sí, a ver, ¿qué quiere usted acá? Vamos a poner cualquier cosa, lo que venga. Tenemos Pastor Luna acá. Bueno, después Llámame Maceta. Vamos a ir mezclando los pedidos porque si no... Sí. Vamos a poner un poco de la música de casa. Eso. A ver, eso. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos Monchito Merlo, mire. Lárguelo, ahí está. Ay, no, Monchito Merlo, de vuelta el Thank you. Muy buena la música que llegaba. Monchito Merlo y su conjunto de Vuelta al Rodeo en vivo y en directo, es una grabación tomada sobre, se me ocurre, el parque de una estancia, ¿no? De un lugar de campo bien abierto, sí, muy lindo. Acostumbran, a lo lejos, la vaquita, monte, qué lindo. Acostumbran los chamameceros como como Miguel Figueroa, por nombrar alguno, ¿no? Y Monchito Merlo grabar estos temas, estos videos en lugares tan pintorescos de campo, ¿no? De campo abierto. Bueno, vamos con una rancherita, Irene. Sí, después. Tenemos el mate amargo. Sí. A ver, pero tenemos saludo ahí el pedido. A ver qué dicen. Sí, hola, ¿me pasás un chamamé? Dice Oscar. Oscar. Oscar, sí. Así que bueno, en un minuto, en unos ratitos, un ratito ya te vamos a estar pasando, ¿cómo es? Otros chamamé. Bien, vamos a ir con una rancherita para ir mezclando. Después de la ranchera, otro chamamé, como dijo Irene. Y después vamos con Carlos Ramón Fernández, que lo estaban pidiendo desde hoy, ¿eh? Ah, sí, sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a ir con la ranchera. Rafael Rossi, para los más viejitos, para los de mayor edad, ¿eh? A ver. Como usted. Mate amargo. Digo, como usted mate dice. Mate amargo. Mate amargo. Asado con cuero. Un momentico, un momentico. Ahí está la rancherita. Acá. ¡Epa! Vaya bailando y se prendió nene con la nena. Digo, con la madre. A ver. Están bailando. A ver. A ver si alguien nos dice. A ver si alguien nos dice cómo está saliendo, si está, estamos saliendo bien. Jardín primaveral de mi nación, como calaje modulando su cantar, todas las criollas vuelcan su canción con gracia muy singular. Música papa que es como una bendición, cuando los gauchos ruiseñores del lugar unen al coro una variación que nadie podrá igualar. Mango del hermoso cienazol, ay que sí, la guitarra legendaria del paisano paya vibra con sagrado frenesí, y en las mañanitas cuando el sol ya se ve despuntar, una moza en la tranquera canta antes de matear. Nueva corta el día largo con un mate amargo como de encomienda, que la linda prenda se va con cuidado para su adorado que la quiere bien. Mientras lejos la mozada canta entusiasmada una rancherita, y la paisanita que es como un tesoro al oír el coro canta ella también. Y al son que sigue el mate amargo sin cesar, bajo la brisa perfumada de cedrón, como una gloria digna de admirar, se oye la gaucha canción. Y en las mañanitas cuando el sol ya se ve despuntar, una moza en la tranquera canta una ranchera antes de matear. Se ha puesto la cosa y aquí con la mentirosa hay asado con empanada y una linda ranchería de posada. Y se va la primera, hermano. Ahí estamos con la mentirosa, claro que sí. We'll be right back. patrona y patrón, y Cristo los criollos que en esta ocasión le piden a Juancho que deje este rancho y se va con Pancho a la construcción. Va a bailar una ranchera, mi tía mentirosa, no es de la que espera. Polo Alegre y Santarina la buscan los mozos para compañera. Aquí están en el entrevero, metida en la fiesta que Daniel Tomasa. Por delico ya no deja, pues pronto se aleja para la confesión. Un gaucho de Florida, chiripá, se acerca una criollita de mi flor. A tiempo que el paisano el acordeón, empieza un aire criollo con amor. Mi señora pareja sin igual, se entrega al baile alegre en la reunión. Quién sabe qué de cosas se dirá al son de la acordeona. Siga la fiesta que va a peligro. Ahora el chico de cierre a la bolsa. La media vuelta y terminó la ranchera. Ahí estaba, un poquito de la música que llevamos en nuestros corazones, también en Brasa de Tradición. Hay más saludos. Hay alguien que dice que cantó en el picnic de los 25 años. Yo no recuerdo bien. Eugenia Álvarez dice: hola Irene, buen día. Mi hermana Irene cantó El Mensú y Estrellita. Un momentito que estoy hablando, por favor. Hola Irene, buen día. Mi hermana Irene cantó El Mensú y Estrellita Mía. Cuando le hicieron el homenaje a José, cuando hicieron el picnic de los 25 años, y hoy nos trajo recuerdos, porque pasaron muchos años, estaba Guillermo Garay y Goofy. Soy Eugenia. Sí, la verdad que pasaron tanto que no... Bueno, está bien que me acerque... Ese recuerdo le agradezco, ¿no? Pero como pasaron tantos en los 25 años también, en los 25 años en la parte musical estuvo el primer conjunto que vi era Tito y Los Ángeles, en la parte bailable, creo. Ajá. En los 26 estuvo... El maestro, no me sale ahora el de Cuarteto Popular. Ajá. El maestro Lucarelli. Lucarelli. Oscar Lucarelli, vino el maestro Lucarelli en los 26 y en los 30 años vino el Cuarteto Popular del maestro Lucarelli. Sí. Ya no estaba el maestro, ¿no? Así que bueno, pero sí, de los 25 puedo haber sido yo. La verdad que pasaron muchos cantantes, ya sea voces femeninas y varones, ¿no? Me acuerdo bien, Guillermo Garay, por supuesto, Buffy estuvo en las distintas amplificaciones. Estamos hablando, un momentito ya voy a atender. Bueno, sí, atienda. No, ya se cortó. Y bueno, y el tema es que uno, claro, es bueno que los oyentes puedan ayudarnos a recordar cosas que fueron, en lo que a mí me refiere, muy emotivas, aunque no lo pude, lo disfruté y no lo pude disfrutar al mismo tiempo. Y si porque tenía usted que estar estaba arriba del escenario y todo, sí. Con sí, los sí, auriculares, bueno. Transmisión sí, directa sí. De la radio y demás, ¿no? Exacto. Así que bueno. Muy bien, bueno, muchas gracias por ese mensaje. Bueno, diga. Sí, seguimos, dice, sí, pero los años que le hicieron allá, sí, pero los años que le hicieron allá en donde está la revisión vehicular, y mi hermana cantó con otro chico que habían ganado con el Canta Pibe. Ah, bueno, no sé. Bueno, vamos, seguimos, José, porque usted piénselo después y a ver si se recuerda. No recuerdo. Vamos, parte. tenemos más temas. Sí, a ver. Tenemos más temas. Un chamamé que lo estaba solicitando. Mientras escuchamos a Carlos Tucutucu, vamos a estar pasando, vamos a estar buscando un chamamé y Carlos Ramón Fernández. Un chamamé para Oscar y Carlos Ramón Fernández para Gorrión y Vizcacha, ¿eh? ¿Qué le parece a usted? Búsquelo. ¿Lo buscó o lo busco yo? Bueno, vamos a poner mientras tanto mujer. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día, echarte aquí a mi lado. Vivir de sueño es lo verdadero. Dulce de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía por siempre, solo mía. Mujer, niña y amiga. Siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Son tantos recuerdos que llevo con esas quietas tardes que íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te he dado, ni hay hombre que te ame como yo te he amado. Yo soy tan tuyo como tú eres mía. La muerte habrá de separarnos, dulce aroma de mi alma, sueño que se hizo realidad, mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga, mía por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Bueno, ahí estaba la música que llegaba en esta mañana de Brasas de Tradición, ¿eh? Mujer, niña y amiga, ¿eh? O niña y amiga, a veces lo escriben así. Bueno, Gorrión y Vizcacha estaban pidiendo Carlos Ramón Fernández. Vamos a ver si podemos acercarlo al maestro, ¿eh? A ver, a un instante están llamando, llamada de Corral de Busto, Córdoba. Vamos a ir con Fernández, sería bueno. Gorrión. A ver. Hasta una estancia vecina que se llama La Argentina. paisano al tranco va, pensativo desde ya. Aunque es un gaucho despierto, lo que va a contar es cierto, y claro su pecho entona, va a decirle a la patrona que su caballo se ha muerto. Ya deja atrás la tranquera, manga y corral a un costado, y sigue muy preocupado por saber lo que le espera. Sale la patrona afuera al ver al hombre llegar, y él sin hacerse esperar, por educado y campero, echó la mano al sombrero, gustoso por saludar. Patrona, vengo a pagarle, como con un peso me hallo, se me ha muerto su caballo, pero antes quiero explicarle, o mejor dicho expresarle, fue un accidente fatal, no vaya a tomarlo a mal. Yo al seis no estaba ensillando, y al bolearse corcoviando se desnucó el animal. Usted que confió en mi ciencia y sacó de la tropilla ese seis, no pa' su silla. Pido me tenga paciencia, tal vez mi poca experiencia, Dios sabe lo que ha pasado, estaría mal parado. Yo no me las doy de ducho, o tal vez lo hinché mucho, o el seis no andaba lunar. Ya lo tenía de rienda, me parece cosa seria, lo había llevado a la feria para lucirme entre la hacienda. Espero que me comprenda, lo tenía bien cuidado, y como gaucho educado de nuestro suelo campero, en anca le traigo el cuero para atestiguar lo contado. Escuche, gaucho argentino, cómo se lo voy a cobrar por lo que acaba de contar. Eso es obra del destino, siga firme en el camino y no pierda la esperanza. Más le diré sin tardanza de que muy bien lo comprendo, y que usted seguirá siendo mi domador de confianza. Su mensaje, su saludo desde Arias, Laureano, lindo que se identifiquen de qué lugar están llamando, ¿no? Porque es importante. Estamos nosotros en un estudio móvil en Venado Tuerto, pero es de Radio Nota, el 89.9. Esto porque muchos preguntan, dicen, pero están saliendo, están haciendo el programa, hacen en Venado. Bueno, sí, salimos de Venado, pero sale de Arias en realidad por Radio Nota 89.9. Esto es para la gente de Arias, ¿no? Que, y de la región, que por vía Arias, vía aire, lo pueden escuchar, el alcance que puede tener la onda de la FM 89.9. Y si no, si estás en otra ciudad, localidad, de cualquier punto, podés escucharlo como lo hace Tomás López, por ejemplo, en Río Cuarto, por la página de internet poderciudadano.com.ar. Así de simple, ingresas y salta Radio Nota y lo escuchas por tu teléfono, por tu PC, por lo que puedas escuchar. ¿Estamos? Bueno, mañana fresca, me decía Laureano, Irene. Me decía Laureano, una mañana fresca en Arias. Claro que sí. Está subiendo un poquito la temperatura, estoy observando que ahora subió a 18, ahí más o menos va a ir subiendo, claro que sí. Bueno, Rosa, que venía viajando pero no venía escuchando la radio, así que no sé en qué lugar lo puede escuchar. ¿Lo dedicaba a alguien, Rosa? No recuerdo bien, sí. Ajá. Rosa del Cencerro, como le decimos nosotros, pedía Estrellita Mía, Vamos a ver si lo podemos escuchar ahora por los Sacheros, ahí, los Sacheros, Estrellita Mía, a ver si salta ahora, vamos a ver. Bueno, llegaba la música en esta mañana de Brasa de Tradición, para todos ustedes, gente linda, que están en distintos lugares. Para todos ustedes que están en distintos lugares desde la

hay que ir al sorteo, me gritaron por acá. En cualquier momento vamos a jugar por los chorizos de el Bajito, del comisario Bajito de Ariel Rodríguez, ¿eh? Bueno, Oscar, un chamamecito, vamos a buscar un buen chamamé, si puede ser. Lo que salga, lo que salga. A ver, tenía uno, ya sé. Hace mucho que no ponemos este chamamé. Eso sí, Oscar, es cortito como viaje laucha, vamos a ver, todos los chamamés son cortitos, generalmente. Es así, salvo que estén los enganchados, ¿no? Pero hay distintos estilos que tienen que ver con la música del litoral. Y por ahí hay chamamés que duran muy poco minuto, ¿no? El que tengo acá, Conjunto y Botí, el Petizo Maceta, mirá. ¿Cuánto hace que no lo veo? Petizo Maceta tiene que ver con un caballo, claro que sí. Los que saben de caballo me están levantando el pulgar. El Petizo Maceta. Vamos a ver si sale ahora por el Conjunto y Botí. Ahora. ¿Cuántos niños escueleros acercaste hasta las letras? Hoy hasta tu nombre olvidan, solo te dicen Maceta. Bueno, el Petizo Maceta, Conjunto y Botí, lo estábamos escuchando para, Oscar, ¿no? Para Oscar, sí, para Oscar, ese lo estábamos escuchando, ¿eh? Así que, bueno, vamos a seguir chamameceando un ratito para la gente que le gusta el chamamé, ¿no? ¿Qué le parece el toro? Por Conjunto y Botí. Allá en Campos de Corrientes, frente a un arisco rodeo, he creído un toro pampa, clava en la tierra sus guampas, insultándole a un overo. Se hace un claro junto al monte, iniciando hacia aquel duelo, hecho a embestidas y a guampas y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el cielo. cuando todo se diluye como un saldo en la contienda, al morirse aquella tarde queda una mancha de sangre y un pampa menos en la hacienda. Bueno, así estábamos escuchando Conjunto y Botí, El Toro, este hermoso chamamé. Bueno, para el Pela, se estaba comunicando también desde área el Pela, ¿eh? Así que estaba solicitando por Aldo Monge, quema esas cartas. Ya lo vamos a estar, aquí ya va a estar saliendo Aldo Monge. Quema esa carta, ¿eh? En minutitos va a estar saliendo Aldo Monge, ¿eh? Para el Pela, ¿eh? Ahí va Pela. Esas cartas donde yo he grabado solo y enfermo mi desgracia atroz, que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa, solamente Dios. Quémalas pronto y que el mundo ignore la inmensa pena que sufriendo está un hombre bueno que mató el engaño, un hombre joven que muriendo va, un hombre bueno que mató el engaño, un hombre joven que muriendo va. Te amaba tanto que a mi santa madre casi la olvido por pensar en ti. Y mira ingrata cómo terminaron todos los sueños que vivía en mí. Yo ya no creo que tu amor retorne al dulce nido donde ayer nació. Yo ya no creo que tu blanca mano cure la herida que en mi pecho abrió. Yo ya no creo que tu blanca mano cure la herida que en mi pecho abrió. Y te perdono porque aquel que quiso nunca maldice lo que ayer besó. Y me hice arrastra sin tomar venganza, muere en silencio como muero yo. mas cuando en brazos de otro ser dichoso caigas rendida de placer y amor, recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Recuerda al menos que has dejado trunca una existencia que mató el dolor. Quema esas cartas donde yo he grabado solo y enfermo mi desgracia atroz. Que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa, solamente Dios. Que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa, solamente. Bueno, bueno, qué hermoso tema eso, ¿eh? Así me gusta cuando cambia, ¿eh? Y bueno, quiero agradecerle al Pela también, quiero agradecerle por las palabras que estuvo hacia mi persona, ¿eh? Gracias a Dios ya me estoy recuperando, ¿eh? Ya me estoy recuperando, así que, y bueno. El domingo tal vez estemos saliendo desde área, Yo pienso que la gente no llama, no manda mensaje, no sé, quisiéramos saber si la están escuchando o no, porque yo creo que sí, acá al menos el Pela y otros están escuchando la radio. Hay personas, sé que ha habido personas que nos estaban preguntando si estábamos en la radio de área. Estamos aquí en Venado, pero está saliendo a través de la radio de Arias. Es la única radio que está saliendo. Está saliendo por Radio Nota 89.9 y por la página www.poderciudadano.com.ar, ¿eh? Así que estamos saliendo como todos los sábados. Tal vez para algunos sientan un chillidito eso, pero tienen que pensar que no estamos haciendo de un móvil aquí conectado, que muchos dicen que está saliendo bien. Así que, pero visto que José tiene que ir a votar el domingo que viene, así que a lo mejor estaremos saliendo de allá, ¿eh? Y bueno, después vamos a ver cómo sigo yo con mis piernas, ¿no? Tenemos mensaje acá, a ver. Bueno. Se despertaron. Dice, estamos escuchando Pase el Orejano por Raval, Larralde, ¿eh? Dice Gorrión, Pichón de Gorrión. Gorrión y Vizcacha. Espere, ¿sí? No, deténgase ahí, después sigue. Ahí no, un cachito, bueno, una acotación. A ver. Es un chiste, pero va en serio. Sí. Te pusimos un tema, Gorrión y Vizcacha, Vizcacha y Gorrión. Ahora el segundo, sí, vale doble, ¿eh? Ojo, Poniendo estaba la gancia, dos gancias. Dos gancias, dice. Sí, yo tomo gancia. Ay, no me hable de gancia. Así que vos tomás gancia, bueno, yo también tomo gancia. Hace rato que no mandan la foto de la picada, se ve que para mí que está muy caro la picada. Ah, no, ahí manda. Mirá vos cómo pero, es pare, no, gente. No, ahí pare, está. Pare. Ahí está. Yo por lo que veo eso, no es picada. Es comida para los perros. No, gancia y un pedazo de dulce de leche. No, una cerveza, pero la picada es comida para perros. No, es maní. No, el maní, ¿qué va a tener? Sí, son maní con cáscara, no le sacan la pelusa, nada. Bueno, vamos. Adelina Torazo, ¿qué le pasa a doña Adelina? A ver, buen día Irene y José, buen día. ¿Cuántas veces va a saludar, digo yo? ¿O todavía no lo saludó? No, todavía no. Ah, no, ese era hoy. ¿Ha visto? Dice, Irene, ¿podrás pasar a Ítalo Abel? Bueno, ya lo vamos a estar buscando. A ver, Leticia Garay. ¿Qué le pasa a doña Leticia? Dice, hola Irene, lo estoy escuchando muy bien, pronta recuperación, saludos Leticia. Gracias Leticia, gracias corazón, gracias por el tu 10 saludo, de diciembre se hace el festival de Maggiolo en la Peña Fortín Loreto. Si bien es cierto, todavía no está confirmado el horario. Van a ir distintos cantores de distintos lugares, seguramente. No tengo los nombres de ninguno. Sí. Pero bueno, la invitación yo la hago de este sector, porque me toca, a través de tantos años, estar laburando, si se puede decir laburo, ahí en el escenario de Fortín Loreto. Así que bueno, voy a tener más contacto con Walter Odermatt, que en definitiva directamente antes era con Enza, en los últimos años es con él, que tengo todos los contactos para ir informándome de lo que va ocurriendo a medida que pasen los días, ¿no? Después que pasen las elecciones ya seguramente habrá más contactos para ver la fecha, que es el 10 de diciembre, como estuvimos comentando en su momento, debió postergarse porque, bueno, hubo otros acontecimientos, fechas ocupadas, el Maggiolo, y tuvo que pasar para el día domingo. Domingo dará comienzo el desfile tradicional, de a caballo, por supuesto, frente a, recorriendo las calles de Maggiolo, y con llegada frente al Salón de los 100 Años, allí sobre el predio del ferrocarril de la calle Sarmiento, la avenida Sarmiento, que tiene Maggiolo. Calle principal. Sí, es la calle que costea la vida de todos los pueblos. Todos los pueblos se llaman avenida Sarmiento. Yo le digo el bulevar de que tiene toda palmera. Sí, exacto. Qué hermoso. Así que bueno, y además, bueno, decía, el desfile ahí, la demostración de los jinetes ataviados de gala, con las buenas mozas que también acompañan a los jinetes, y los chicos seguramente disfrutando con sus, claro, sus vestimentas bien criollas. Y las tropillas, así que bueno, después de ahí nos vamos ahí nomás, adentro del salón, para dar comienzo de temprano, el domingo. Se me ocurre, me decía Walter, así en la charla que tuvimos, estaría dando comienzo el festival alrededor de la hora 20, sí, teniendo en cuenta que a las 18 más o menos dará comienzo el desfile, por ahí 18:30 del domingo, y a las 20 del domingo tenemos hasta las 21, hasta las 22, 2 horas, y hasta las 12, 4 horas de festival, está bien, porque a la hora 0, a las 12, estaría más o menos finalizando el festival. 12, así que finalizar temprano el domingo, porque al otro día es día laborable, claro. Así es. Así que bueno, por este año va esa fecha. El mes de diciembre, entonces, el 10, gran festival de la Peña Fortín Loreto. Así es. Así, ahí estaremos. Grandes artistas, buen sonido, que ya está confirmado. Así que bueno, están todos invitados. Y tal vez el año que viene ya salga el día, la fecha que ellos siempre están acostumbrados a salir. El mes de noviembre. Yo, si fuera ellos, creo que ya comenzaría a pedir turno ahora por el salón. Pobre, con todo esto que le pasó, bueno, ya no van a estar la. Pero todos han tenido problemas con fechas. En Arias hubo problemas con las fechas también. También. Debió coincidir dos fechas importantes. Sí. Una, nada menos, un colegio que debía festejar los 100 años, que no se hundía. La querida escuela Sargento Cabral. Y bueno, se dividió el público y a los dos le fue regularmente bien, digamos, porque se repartieron la gente y todo. y el que ha ido en un lado estuvo en el otro, y el que estuvo en el otro volvió. Sí. Lo que sí podemos decir que en Alonje Guitarra la carpa estaba completita. De afuera ni hablar. Así que afuera bueno. Ni hablar. Y me decía la gente que estuvo ahí, estuve hablando con la gente del club, que sí. Estuvo en la escuela Sargento Cabral, y me decían que alrededor de 500 personas, como el número, en la escuela Sargento Cabral. También, que, sí, bueno, bueno. Muy bueno, entonces bueno, se repartieron. Es que sí. Arias es una localidad grande, y entonces se puede repartir el público por ahí. Lástima que esa noche estaba, para los que estaban afuera, estaba frío. Estaba y frío. Bueno, y si uno hace memoria, Irene, sí. Antes el Festival de la Tradición se hacía al aire libre y había que aguantársela. Sí, ¿no es cierto? A pesar que era mes de noviembre, todavía está frío, va sí. Frío, pero baja ese sereno y a la noche, llega sí, el momento sí. Que el festival no terminaba a las 2, las 3, terminaba a las 5 de la mañana. 5, a las 6 de la mañana. Así sí, es, sí, así sí, es. Sí. El verdadero festival debe terminar a esa hora. Sí. Pero bueno, los tiempos han cambiado y bueno, allá, los organizadores pero habrá, saben. Habrá terminado esa hora, porque visto que la banda comenzó como a las 4:30 a sonar, así que habrá terminado por ahí, las 5:30 sí. De la mañana. Sí. Sí. Es el verdadero festival, termina en ese horario. Ese ¿no? horario más o menos, sí. De por eso sí. Siempre se recomienda a la gente que trabaja en las comisiones de los festivales que tiene que tener gente que reemplace. Algunas horas que vaya a descansar, claro, porque al otro día otro tiene día. Que venir exacto, la otra gente para cubrir la parte que tiene que ver sí, sí, sí. Con todo, desde el desfile hasta la jineteada y demás, ¿no? Sí, sí. Es así. Bueno, tengo un audio y ¿qué le parece? ¿Qué le parece? A ver. Si ya comenzamos, es 11:39 minutos, si ya comenzamos. No preparé después, nada yo, vamos a jugar con música hoy. ¿No preparó nada? No. Y pensar que yo pensé que se iba a hacer un asado acá. Estaba lindo el costillar al punto de darle al diente. Usted pedía escarbadiente, yo plato servilleta. El otro, el vecino de enfrente, se acomodaba la jeta. Así nomás, jeta. Bueno. Eso, lindo, agarrate. ¿Sabe que tengo ganas de comer? Sí. Un asado, eso que le sacan a los costillares, así esas costillas largas. Y usted... comienza a comer de tipo, ¿cómo es que se tocaba antes la armónica? La flauta. La armónica. Oh, eso, asado. Eso costillares grandes. Así, lo agarrarlo con la mano y comerlo. Sí. Nada de tenedor. Bueno, puede ser de tantos oyentes que tenemos por ahí, alguno dice, diga, vengan a comer el asado. Está tan alto el puchero que hay que usar el trampolín. Ahora no se puede bueno, eso. Por ahora, veremos bueno, después. A ver que tengo un audio acá y después vamos. Diga. Sí. Diga, el audio. Ah, a ver. Levante. ¿Quién fue? Ah, claro, yo le pasamos el chamamé. ¿Quién el es? El petizo maceta a Oscar. Y se sienta, allá lo escuchamos, allá por internet. Qué zapucay, ¿eh? Qué zapucay, ¿eh? Hay que hacerlo, ¿eh? ¿Tengo el micrófono abierto o sí? Sí, señor, tiene su micrófono qué, abierto. Qué zapucay, digo, ¿eh? No. Me hace acordar Filippi de Ivoti. Sí. El gigante de Ivoti que tenía el zapucay allá arriba, ¿no? Bueno. Muy bien. Hay una cuequita, vamos a escuchar la cueca. Cueca, los chalchaleros. Cochero de plaza, los chalchaleros y después vamos a jugar. Los chanchoveros, dijo el chiste que, bueno, mejor no. No, prohibido para menores. Prohibido para mayor y menores. allí está Juan Carlos Arabia, el recordado chalchalero. Juan Carlos Arabia, los chalchaleros. Cochero de plaza. Plaza. Y mientras buscamos el tema o algo para jugar, Vamos. Thank you. Cochero, ¿cuánto me cobras por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobras por llevarme hasta la casa? De mi comadre Paulina que vive en la vereda. No pienses lo que me cobra porque el chino anda con plata. Anda el carro culatero por catar vinos y grapas. Se me ha calentado el pico y hoy mi San Pedro me para. Yo veo el hombre amigazo que ganita no le falta. Allí le iremos pegando a la cazuela empanada, tortitas con chicharrones y aceitunitas acá. A los besitos picantes, al vinito y la pichanga. Usted me lleva cochero, ella vive a 24. Usted me lleva cochero, ella vive a 24. Y yo padre ojitos pardos que cuando miran atrás. Si usted gusta acompañarme, no es tan larga la distancia. Bailaremos una cueca y cantaremos sonadas con algunos cogollitos y a dos si me acompaña. Para don Ramón Romero le digo, ¿y dónde era y volar? ¿Qué le parece el cochero? Palabra cumplimentada. Baje pronto la capota y hasta que yo diga más. Bueno, bueno, así estábamos escuchando, así estábamos escuchando Cochero de Plaza, ¿no? Por los chalchaleros. Y bueno, mientras acá José piensa a ver qué podemos, vamos a escuchar Anoche no dormí por los tucutucu. aquellos pasos, recordando nuestra historia, las noches entrelazando con tu amor en mi memoria. Anoche no dormí. Bueno, ya vamos a estar con los sorteos, con el sorteo, sorteo, adivinanza, no sé, ahora José va a estar explicando, Dígame, José, vaya hablando. Bueno, vamos a ver si podemos jugar en instante nada más. Estamos en el mes de la tradición y por lo tanto, el domingo pasos. Bueno, jugando también, cuando jugamos por el premio de las bombachas que, donó de una manera para ser sorteada o jugar acá en este espacio de Brasa de Tradición por Adelina Torazo. En este caso, sí. Irene, van a tener que darnos. Pero aclare que no vamos por la bombacha. No. Vamos por los chorizos del carnicería. En este caso decía, pongan atención a esto. Pongan atención si quieren ganar los chorizos. Van a tener que decirnos en un mes de diciembre. Atención a esto. Se llevó a cabo el festival Alonja y Guitarra. Pudo haber habido otro mes de diciembre también, pero en un mes de diciembre, generalmente es noviembre, como ahora fue octubre, pero bueno, en un mes de diciembre, ¿qué número de festival? Es decir, ¿qué edición? Usted no lo diga al aire, si no se nos va a venir abajo todo el juego, Ponga este número acá, mire. Este número, ponga. Sí. ¿Eh? Bueno, explique bien usted porque yo no entendí mucho. No. El número del festival, que puede ser del primero hasta el último que estamos. El número del festival, edición del festival. ¿Qué edición se llevó a cabo ¿En qué año? En este mes de diciembre. ¿Qué año? No, el año no. El año no porque la edición. Edición es esto, mire. Sí. Bueno. ¿Estamos? Sí. ¿Qué edición del festival? Que en realidad es un número. Sí. A ver, muchos dirán, ¿qué número del festival? Bueno, ¿qué edición del festival en este caso? De Alonja y Guitarra se llevó a cabo en un mes de diciembre. Ustedes van a escuchar música detrás, a lo mejor una cortinita que Irene acá va a ir preparando. Y vamos a jugar entonces, pongan atención a esto. Está en juego los chorizos del Vasquito. Para retirarlo, como lo venimos diciendo, sí, con el documento. Las últimas tres cifras, ¿eh? Del documento. Es más fácil llevar el documento. Tienen que decir nombre y apellido de ustedes, por favor. Nombre y apellido. Porque los mensajes que vengan sin nombre y sin apellido. Pseudónimo no. No se va a leer porque es inútil que le llamo nosotros. A lo mejor tienen suerte de sacarlo, pero si no dicen quién son. No. Entonces. Tampoco va que pueda el apodo, no va. Nombre, si te llamas Alberto, Alberto. Y el apellido. Y el apellido, claro. Claro. Todas las veces que llame. Y si mandas mensajes o audio llamada, la última tres cifras del documento yo las anoto. Todas las veces que llame tienes que decir tu nombre y apellido. Exacto. ¿Estamos? Bueno. Si no, no puedes retirar. ¿Y el número de que, en qué edición se hizo el festival? ¿Qué edición se llevó a cabo en un mes de diciembre el festival? ¿Qué número tenía? En el mes de diciembre. No importa si fueron uno o dos días, no tiene nada que ver. La edición del festival, el número del festival. ¿Arrancamos? Listo. Vamos a escuchar un poquito de música, pero eso nada que ver. Estamos a jugar ya, entonces, a ver si los chorizos y el bajito tienen que estar llamando. Tengo el teléfono, ya lo tengo en el bolsillo. Oh, me fui a tomar un café a la esquina. Aguante. A ver, hola, a ver quién llama, a ver. Hola. Día. Nombre y apellido. Soy Marta Soldini, ¿cómo va? Bien, Marta. Bien, me juego al tuntún. 41. O sea, sería la 41ª edición. No, Marta. Muy bien, Marta, porque contestó al pie de la letra, No, bueno, es el 41, es en, ¿no?, el mes de diciembre. Hay mensaje también, a ver, ¿qué dice otro mensaje? Algo de los fronterizos, dice Julepe. Chao, bueno, Julepe, más tarde. Ya nos vamos a morir, Julepe. Jugá por los chorizos, Julepe. Bueno, estamos. A ver, ¿en qué edición se llevó a cabo el Festival de la Tradición Alonje Guitarra en Arias? A ver, acá llegaron más mensajes. Espera un momento. A ver, en un mes de diciembre. Bernardo Figueredo dice 32. No. No es el 32 tampoco. La 32ª. En los 25 años dice Mercedes Fetter. No, Mercedes, no. Me está gustando la cosa. Los chorizos se hacen rogar. Traten de poner el número. A ver, estamos jugando con la tradición. Y acá viene Marta, ver, que quiere comer chorizo. A ver, Martita, dale. A ver, Marta Soldini, Marta, sí. Soldini. Sí. Edición 39. No, Marta. No Marta. Ay, ay, ay. Falta mucho para esto, me parece. Atención. El chino está tan alto. Hay que usar el trampolín. En un mes de diciembre. Bernardo Figueredo dice 45. No. En un mes de diciembre, el Festival Alonje Guitarra brilló con grandes artistas y Marta que le juega a Figueredo. A ver. Vamos, Martín. A ver, Marta. A ver, Marta Soldini. A ver, ahora. Un segundito, ahora te escucho. 30. ¿El 30? No, Marta. No es el... Ah, Bernardo Figueredo dice 90. No. Bueno, atención. Tenía el volumen bajo del teléfono, por eso no... ¿Estoy saliendo al aire yo o soy sí, yo, señor, que tengo los oídos? No, estoy bien. No, está bien. Ahí nomás déjelo. A ver, y Marta sigue jugando. Martita. Marta contra Marta. O Marta contra Carlito. A ver. Hola. A ver. Sí, Marta. Voy a jugar el número que le gusta a Carlito. ¿Qué número le gusta? El 52. No, Carlito anda errado para la quiniela. Bueno, usted tiene que dejar que diga la gente ellos los nombres y apellidos. Sí, tiene razón. Ah, Bernardo Figueredo dice 33. No, señoras y señores. Están como el puchero allá arriba. grandes artistas, yo buenas tropillas. Ojo que yo no ayudo, Ojo que yo no ayudo. Noche rutilante y días brillantes de Alonja y Guitarra. ¿En qué mes de diciembre? ¿Qué mes de diciembre? En un mes de diciembre. En un mes de diciembre, claro. ¿Qué edición se llevó a cabo? A ver, Martucha. Ahí está Marta llamando y yo estoy atendiendo. Acá ponga. A ver. Hola. No, está saliendo. A ver, espera. Ahí está, ahora sí. Sí. ¿Cómo, Marta? 26. No, Marta, no. Bueno. Acá dice Mercedes Fetter, los 50 años. Acá tengo mensaje también, a ver qué pasa con el mensaje que tengo acá. Balestrini, será Valenti, que dice en la 48. No, Fabián Balestrini, Damián. No, Bernardo Figueredo dice 21. No, a ver, otro más. Otro que tire y pegue, a ver qué pasa, un segundito. Me voy hacia atrás. ¿Qué pasó acá? Ahora sí. A ver, ¿quién está ahí? ¿Quién está? 46. ¿Quién llama? A ver. Sí, Marta Soldini. Ah, Marta Soldini. ¿46 dijiste? Sí. No, Marta, no. Che, la tienen todo con el 40 y por ahí, no se nos salen de ahí, ¿eh? 40, 50, mira yo que... Yo le dije que hay, ¿qué es lo que era un tango que decía tan... ¿Cómo el tango? Que el puchero está tan alto que no... Están hasta allá arriba ustedes, ¿dónde está el puchero? Y Marta sigue buscando todo el calendario que hay en el almanaque. Bernardo Figueredo, 40, dice, no, nada que ver... A ver, identifíquese, sí. Marta, porque si no me retan acá, a ver. No. Soy Marta. ¿Marta qué? El 19. No, Marta Soldini dice el 19, no. Bernardo Figueredo, 40, no. Los chorizos del bajito se hacen rogar un poquito. Mirá cómo se está riendo Ariel, che, que quería difícil, ¿eh? Claro, él quiere lo difícil. Esto es guardar archivo de lo que tiene que ver con un... Ahí suena. Programa, no. Ah, no, allá está todo. Está de vuelta, se gasta. Los dedos, a ver. 22. ¿Cómo, Marta? 22. 22, no, Marta, no es el 22. A ver. Atención. Hola, buen día. ¿Quién habla? Me llamo Vilma, Barrio Nuevo. ¿Sí? Está muy lindo el programa, sigan así. Gracias. Yo digo... 15. No, es el 15, no. No es el 15, la niña bonita. La niña bonita. Estamos en el mediodía, la República Argentina. Dale nomás, Vilma. Hora 12. Y estamos con toda la audiencia a ver el mes de diciembre. Alonja Figueredo dice 31. Alonja Guitarra en Arias brilló. Con grandes artistas. A ver, Marta Soldini, esta línea. El 12. El 12, no, Marta. Bernardo Figueredo, el 16, no. Ya ahora se pusieron de acuerdo. Vamos, Vilma, vamos, no te me quedes, Vilma. Vamos, no Marta, no te me quedes, Marta. No te me quedes, Vilma, no te me quedes. A ver, Figueredo, jugá de afuera. Che, parece que no hay otro que juegue, que quiera jugar. Antes jugaban tanto. No, es que le ganó. ¿Qué pasa? Bernardo Figueredo dice 14. No. Marta Soldini, ¿qué dice? 17. No. No, 17 dijo. No. No. Che, ¿qué está pasando? Mirá vos, da ganas de pegarse la cabeza contra las paredes, ¿no? El Festival Alonja y Guitarra en Arias, en el mes de diciembre, se llevó a cabo... ¿En qué edición? Llevaba el número... A ver, acá viene de vuelta Marta Soldini. No. Sí. Sí. Hola, Marta. Sí. El 20. No, Marta. Marta. ¿Qué está pasando, ¿qué pasó? Marta? ¿Subiste otra vez? Marta, ¿qué te está pasando? Dice, ay. Soy Marta Cantero, 25, no. No puedo decir nada hasta ahora, si tan cerca, tan lejos, no. no puedo decir nada. Pero iban por un camino ahí, estaban ahí, No puede decir nada usted. No, acá viene el otro mensaje, a ver qué, o llamado, a ver, Marta Soldini está en línea y dice. El 11. No, Marta, no. Che, mensaje tengo, dale. Acá dice el 18, Figueredo. No, Figueredo. El 8, dice Damián Balestrini. No, no, el octavo festival, no. No, no. Che, vamos, que vamos, vamos, que falta poco, dice. Vamos. ¿Cómo es el tema ese? Vamos. Señoras y señores, acá viene la ganadora. A ver, hola Marta Soldini. Sí, el décimo, el 10. No. No, Marta. Acá dice, que dice Marta Cantero, el 7 edición, Marta dice. ¿Qué dice? El séptimo. El séptimo, la séptima edición. No, no, no, che. ¿En qué? En el mes de diciembre. Acá tengo mensaje. Dilo rápido. Bueno, el mensaje Bernardo Figueredo dice el 13. Listo, a Marta. Ver, bueno. Listo, Marta, ya lo sacó Bernardo Figueredo. La voy a atender a Marta, sí, pero la voy a atender a Marta, pero Bernardo Figueredo fue el ganador entonces con la, ¿cómo es que se llama? La edición número 13. La edición 13, perdóname Marta que tuve que cortar porque estaba Figueredo ya en el mensaje. Están llamando, me parece, también. No. Acá tengo lo correcto, Irene, lo decimos sí, así. Décimo tercero, o sea, el número 13, Festival Alonje Guitarra en Arias. Sábado 10 y yo lo digo los números para que sepan bien. Sábado 16, no, perdón, viernes, ahí lo tengo acá borrado acá. Bueno, sábado y domingo fueron las tres noches de diciembre del año 1977, donde estuvieron grandes artistas y tropillas como los Diablos del Relincho de Areco, Los grandes artistas, los Tucutucu, Raúl Escobar, Carlos Torres Vila. Mira vos qué artista. Sí, acá Oscar llegaba con el 13 Ángela, también. Oscar llegaba con el 13. Ángela también. Irene, Vale Bransen. Uno atrás del otro salió. Las voces de Orán, el Chango Nieto. Y bueno, Samba Kipildor, Cuarteto Ufillá, Daniel Toro. En fin, qué cartelera, mamita, qué lindo. La edición número 13, 13º festival, lo ganó Bernardo Figueredo. Yo creo que por seguir los números lo ganó y Bernardo, claro, porque Marta estuvo en el 11, el 15, y el no bajó al 13, no bajó. El 15 lo había dicho, ¿cómo era? Mirta, algo así, Mirta, que había llamado. ¿Y cómo es? Sí, la verdad que como es, Bueno, atención a que me escuche a mí Bernardo Figueredo. Te voy a hablar de cómo tiene que ser la cosa. Tenés que ir vos a retirar los chorizos llevando tu documento. Es así, no hay otra vuelta. Llevá tu documento, el único que tenés que retirar los chorizos sos vos que jugás. Ah, mandá el mensaje, decime las tres últimas cifras. Las tres últimas cifras, no hace falta que me diga todo. Para tenerlo anotado yo acá. Bien, ahora vamos a comunicarnos y después, con Ariel. ¿Y te vas? Ah, yo lo que voy a pedir es un favor. Que en la semana traten de retirarlo. Sí. Porque después, ¿qué va a pasar? Al domingo siguiente vamos a sortear. Y se van a juntar. No van a ir a buscar eso y se va a juntar con otros, otro sorteo. Y no. El que no lo va a buscar ahora va a perder, lo pierde. Y es una pena, ¿por qué le digo? Porque hay gente que a lo mejor lo necesita o lo quiere comer y ustedes no lo van a buscar. Entonces, lo que queremos es que lo vayan a buscar. Pero si lo sacan es del lunes en adelante, ya lo ponen a buscar. Si estás jugando, Irene, es simple. Si estás jugando, sabés que va a ir a buscar los chorizos. No puede ir, y no lo digo sin mala intención ni nada, sino para un control como tiene que ser. si vos jugás es porque estás seguro que lo vas a buscar. Por eso vos, Bernardo, no tenés que mandar a otro o con otro documento que sea, no. El no. tuyo, vos tenés que ir vos a retirar los chorizos del bajito, documento en mano. Así de simple, nada más. Así es. Si no llevas el documento, no te van a dar chorizos. Eso. Y así como sí. mandaste ahora los números y eso, mandá los últimos tres números acá para saber nosotros si ya estamos. Porque nosotros estamos en contacto con el bajito permanentemente y él nos dice si retiraron los chorizos. Si no retiraron los chorizos, bueno, automáticamente perdés la opción de poder jugar, ¿eh? Sí, sí, sí. Es así. Muy bien, Bernardo, de esto ya lo anoto. Es para todos igual. Sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, porque, ¿cómo es? Lo sacan por... No, porque ha pasado casos, sí. Perdone, Irene, que sí. retrocedo un poco en el tiempo. Estábamos en un mes de enero de vacaciones, y no era el bajito, sino era en la pasta de la Candelaria. Iban a retirar, queriendo retirar la pasta, y entonces, bueno, lo de la gente de la Candelaria dijeron, no, pero el programa no está en el aire. Claro, y lo que pasa es que ellos, la Candelaria no había escuchado si nosotros estábamos o no, entonces le daban la pasta, le daban que iban a... Sí. O sea, no es él acá, ¿no es cierto? No es él. No, no es el caso, no, pero para que haya un buen control en ustedes y nosotros y la gente que dona, ya sea la pasta, en este caso los chorizos. ¿Estamos? Yo sé que no tiene ningún problema Ariel, porque Ariel los conoce a todos, pero bueno, presenta tu credencial y lógicamente te van a entregar los chorizos. ¿Estamos? Por ahora, después el domingo que viene, volvemos si con los llegamos papelitos, a ir allá, después ya vamos a estar informando que vayan con el papelito, ya vamos a ver. Sí. Ya vamos a ver, no sabemos todavía si vamos o no, pero... Vamos a ver qué pasa. Bueno. Estamos en la hora 12:10 minutos, ¿está bien? Sí, 12:10, bueno. Bueno. Vamos con la publicidad. Vamos ahí. ¿Qué me dice? Acá lo tengo yo. ¿Le gustó la manera de jugar hoy? Sí, me gustó. Me dio lástima Marta y la otra chica, ¿cómo es? No, estaba... Mirta. Si no me equivoco, era Mirta, no me acuerdo, que llamó. Y... No es que te disconforme que lo haya ganado no. Bernardo, que es un oyente pero, firme, que está todos los domingos. Oscar, sale el de Figueredo y detrás de Figueredo, cuando yo saco Leo al aire, aparece el otro. Sí. Así que, bueno, lo quiere decir usted, dígalo, vamos. Como sí. quiera. No, dígalo usted. Bueno, vamos a vender entonces, las mejores pastas del domingo son de la Candelaria. Pastas caseras, ravioles, raviolones, ñoquis, tallarines rellenos, sorrentinos, empanadas y mucho más. Para deleitarse a la hora del almuerzo y cena, la Candelaria. Avenida San Martín, 1434, 03468. 441-138 o bien al 15-52-43-92. Pasta La Candelaria de Graciela y Eduardo. Ah, falta la música, Eduardo. Ah, quiere la música. Sí. Gráfica Boco de Pablo Boco. Impresiones por imprenta, papelería comercial. Gráfica Boco de Pablo Boco, impresiones por imprenta, papelería comercial, cartelería, banner, rotulación, gigantografías, corpóreos para exterior e interior, gráfica vehicular, floteo vehicular, impresiones en gran formato, lonas, vinilo, microperforados y banderas. Avenida España, 1210. 3468-418298 graficaboco@gmail.com. Levante. Había en el pago una guaina linda que nunca nadie la palabró. Y bailando este chamamé, Gorosito la conquistó. No tenés guaina, Gorosito. Muy bien, vamos a la carnicería El Vasquito, carne de la mejor calidad, los mejores cortes, chorizos, milanesas de carnes y de pollo, pata, muslo, pechugas, carne de cerdo, hamburguesas, lechones, corderos y congelados. Avenida San Martín, 1668, 3468-641602. Carnicería El Vasquito de Ariel Rodríguez. Recordamos, Irene, que Bernardo Figueredo ganó una vez más, ¿eh? Muchas veces ganó chorizos, ¿no? ganó pasta, ganó nada. Forrajería Avenida, venta de semillas, gas, alimento para aves, perros, gatos, conejos, cerdos y otros. Artículos para la pesca, Avenida San Martín y Rivadavia, 3468-440-738. Forrajería Avenida de Maripiga. No, ¿qué dije? 738, 739. ¿Eh? Vamos de vuelta con el teléfono. 3468-440-739. Ahí está. Forrajería Avenida de Maripiga de Pasich. La Casa del Pollo, pollo relleno, asados enteros, todos los cortes de cerdo, chacinados, salamines, bondiolas, chorizos. Abierto de lunes a sábado por la mañana, de 8.30 a 12.30, domingos y feriados, de 9.30 a 12. La Casa del Pollo de Javier San Sebastián. Esto es Brasas de Tradición, el programa que llega al corazón todos los domingos con la familia de Arias, por de Arias, la región, el país y el mundo. Por Radio Nota 89.9, bajo la dirección del señor Juan José Stadelman. Queremos agradecerle a Juan José Irene por los ajustes que ha hecho para que esta emisión salga con total nitidez a Arias y todas las poblaciones que pueden escucharlo. Autoservicio Mónica, en artículos de almacén tenemos todo: lácteos, fiambres, bebidas, sándwiches de milanesa, de miga, jamón y queso. Pizzas listas para hornear, artículos de limpieza, indumentaria, cigarrillos, golosinas, galletitas y muchas cosas más. Abierto todos los días, de lunes a lunes, de 8 a 14, de 16 a 23. Calle Moreno, 758, 3468-648513. Autoservicio Mónica, de Mónica y Cachilo. Cachilo. Con un cantito, Cachilo. Canta, Cachilo, canta. Bueno, no, canta Cachito. Canta, Cachito, canta. CDC Arias, acopio y comercialización de granos. Avenida Sarmiento, 1245. 3469-29-9071. CDC Arias está todos los domingos en Brasas de Tradición. Desagotadora Carlitos de Carlos Ébola, La Rioja y Moreno, 3468-1564-9349, el fijo 3468-441-615. Desagotadora Carlitos de Carlos Ébola. El teléfono, el fijo de la noche a la mañana suena, lo atiende Silvana, y dice: ¡Hola! Y sale bien la voz de Silvana, ¿eh? Sí, perfecto. Se ríe, ¿no? Se ríe. Bueno, supermercado y panadería Las Dos Marías, calle Italia, 844. Mire, a pasito de la plaza principal de Arias, ahí está supermercado y panadería Las Dos Marías, por la calle Italia. Llega ahí, buenos precios, buena atención y calidad. Las Dos Marías en Arias. Bien. ¿Tiene ganas de alambrar acá a casa? Poste de primera. Había un intendente que había alambrado una calle. ¿Se enteró usted? Hace unos años, por el lado de Córdoba, por allá que yo lado, un pueblo. Quedó alambrado el pueblo, alambró la calle del intendente. Estamos chupados. No me digas. Sí, no, cobré. Y claro, porque cobraba estacionamiento. Alambrado, de alambrado para allá, cobraba. No me acuerdo el nombre. Por decir un pueblo, el Durazno, no es. Sí, no nombré. Pero no me acuerdo, un pueblito chiquito. Bueno, alambró la calle. ¿Hasta cuándo? No, listo, ya está. No pasó nada. O sea que en un pueblito. Sí, no solamente pueblos chicos. Usted va a un lugar por ahí que son pueblos que están un poquito olvidados, a veces la gente, los más jóvenes se van y los pueblos quedan ahí y queda como terreno de nadie la calle. Y entonces le meten alambre y listo. Pero usted dice que cobraba Santana, digo yo. Lo alambró para cobrar el peaje, digo yo, porque. Y Cosquín le faltó poco que no lo alambren. A Cosquín le cobraban el estacionamiento en el festival, cruzaba el puente de Cosquín y ya le estaban cobrando. Bueno, lo que yo vi este año cuando fui en enero, que si seguimos así, yo creo que hasta el río van a cobrar estacionamiento venido. Sí, están, saladito, bastante salado. Han agarrado esa hora de cobrar en todas las calles, las calles principales, en el caso de Cosquín, el estacionamiento. Y no es nada dulce, y otra. Es saladito. Es saladito. Bueno, si necesitas un alambrador, llámalo al Turco José Jaime. ¿Qué era el Turco José, el amigo? El cabanense. Tiene ventas de materiales como postes, varillas, alambres. Sí, llámalo al Turco José Jaime, el cabanense. En Arias, calle Jujuy, 226-346-841-8123. Adelina Torazo, taller de costura, diseña y fabrica bombachas de campo. Hombres, mujeres y niños recorriendo la Argentina y el mundo con sus bombachas de campo. 3468-597221, Jujuy 226, en Arias, Córdoba, Adelina Torazo. Un mojón de argentinidad. Bien. Por esa línea, buscando más de los archivos que uno tiene por ahí, así pueden participar todos, ¿no? Porque bueno. A veces, sí, adelante. Ah, perdón, ¿está acá o está allá? Está ahí. Siempre se olvida de mi publicidad, ¿no? No. Bueno, vamos con Mecan S.A. de Ruta 8 y Maipú, Mecan S.A. de Ruta 8 entre Maipú y Chacabuco. Mecan es una empresa venadense dedicada a la comercialización, a ver dónde iba, y ventas de productos de ferretería y bulonería con gran variedad en marca y stock, incorporándose nuevos rubros en ventas de repuestos y herrajes. En Mecan podrás encontrar toda la línea de Conarco, Maquita, Onda, Steel, Línea Karcher y otras más. También encontrarás cortacercos, zanjeadoras, sopladoras, demalezadora, hormigonera, aspiradoras industriales y comunes para tu hogar. Además, Mecan es concesionario oficial Steel. A Mecan lo podés encontrar por www.mecansa.ar o en Instagram como arroba Mecan lo tiene, porque Mecan te entiende, Mecan lo tiene. Estamos directamente en la avenida Chapuy, en los estudios aquí en Irene. Estamos con tradición llegando a todos lados, la gente de Arias ahí. Saludamos a todos, en general los que puedan prestarnos el oído. El mes de la tradición que ha tenido y sigue teniendo estos acontecimientos, cada uno a su manera, festejando, recordando las tradiciones argentinas. Decía Martín Castro, templo aquí mi guitarra y mi diapasón de quebracho, con el espíritu macho del gaucho tradicional, del paisano de mi tierra, del labriego, del arriero, del valiente granadero y el poblador ancestral. Áspero como el tala, cantor de los caminos, de los patios argentinos y del pampeano fogón, donde pulsa la guitarra, se desagringa el ambiente, se argentiniza la gente, se hace gaucho una reunión. El gaucho es la patria misma, El gaucho es la misma pampa, erguida en la estoica estampa del paisano patriarcal. Del hombre de la llanura surgió el soldado de guerra que expulsó de nuestra tierra al invasor colonial. El gaucho es la libertad, es su argentina figura. Cruzó toda la llanura, la cordillera y el mar, en donde clavó la insignia, donde esgrimió la tacuara, en donde el corvo empuñara lo usó para librar. El gaucho es la reconquista, con Belgrano en Tucumán. El gaucho con el titán de los Andes, al través. El gaucho en las montoneras de las vanguardias del Chacho, de la Valle, en el Quebracho y de Urquiza en el 53. En la esfinge del paisano cruzó el alma de la raza, la guapesa sin coraza, la nobleza rural. El gaucho ha dado la sangre, el gaucho ha dado una herida, el gaucho ha dado la vida por el honor nacional. Volver y la ansiedad cuando me nombras, me hace vibrar, me hace sufrir, y que tu orgullo se desploma, porque el dolor de amor por un rencor que ya no existe. Ay, si estabas tan sola, porque no volviste. No, decía, Martín Castro ha escrito varias letras como esta, ¿no? Y tantas otras que han salido y siguen recorriendo distintos lugares, los versadores, los buenos cantores que andan entonando una milonga o por ahí un recitado. Martín Castro, autor de este tema que habla del gaucho, ¿no? En el mes de la tradición. A veces, sí, a veces por ahí hay algunos dichos, se escribe un criollo, por eso yo, tal está escrito, no puedo sacarlo de esa línea porque hay que respetarlo. Y siempre que uno va a leer esto, atención a lo que voy a decir, porque a mí me aconsejaron, porque a mí me... No es que me enseñaron porque todavía no aprendí. Trato de seguir aprendiendo. Pero cada vez que vos vas a leer algo, por ejemplo, yo voy a leer algo y sé que el autor es Irene Galucci, tengo que mencionar el autor. No puedo decir apoderarme en mis dichos sin mencionar el autor de cualquier canción que sea en cuanto a cantar, ¿no? Tengo que decir, este tema le pertenece a fulano de tal. Así es. Y lamentablemente muchas veces no lo decimos, nos olvidamos. Porque subimos un escenario y lo primero que decimos, no es un tirón de oreja, sino es abrir los ojos. Lo primero que decimos dice más o menos así. ¿Cómo es eso? Dice más o menos. ¿Ha escuchado usted? Sí. Muchos cantores. Dice más o menos así. No dice más o menos así. Dice así. El tema tiene autoría y, bueno, después viene el compositor y demás. Pero el autor hay que respetarlo. En este caso, no. Si no sabes el autor, tenés que tratar de, ahora que es tan fácil la tecnología, lo buscás y sabés de quién es el autor. ¿Quién es el autor de tal tema, no? Que vas a cantar. ¿Estamos? Bueno, habían pedido por ahí. ¿Sí? ¿No había quedado un pedido? Ah, sí, Julepe. Ponga algo de los fronterizos. No sé qué quiere, pero los fronterizos creo que pido. A ver, acá lo tengo a Damián. ¿Es Damián o Fabián? Damián. Damián Balestrini pide. Participó también en Julepe por los Chorizos, pero no anduvo. Algo de los fronterizos, cualquier tema, ¿eh? Ahí está, Julepe. Damián Balestrini, de Chiquita, Cuba. Bien. Hay varios temas lindos, ¿eh? Ahí ya saltaron todos. Qué bárbaro, ¿eh? A usted le hace caso a la máquina. Mire, mire. Que van saltando temas. Elija cualquiera lo que le guste a usted. Mire, hay temas lindos. Le voy a decir la lista que salió. A ver, usted. Los Fronterizos, Recuerdo Salteño, Guitarra de Medianoche, La Salamanca, El Indio Muerto, La Peña de Morfi, Los Fronterizos, Zamba del Pañuelo, La López Pereira. La Zamba del Pañuelo. Ah, qué bueno. Ah, ya lo escuchamos varias veces. Sí, sí, sí, pero un lindo tema. ¿Sabes qué lindo tema movidito? Sí. El Quiaqueño. Lindo tema. ¿Dónde está? Acá está. El Quiaqueño de La Quiaca. Ahí, arriba. Puerto Santa Cruz. Un poquito más. Gaviota de Puerto. Más arriba, ahí está. Ah, bueno. El Quiaqueño de La Quiaca. Ah, no me digas. Gerardo López. Está como la gallina. El Quiaqueño, Los Fronterizos, ya se viene entonces para el amigo Damián nomás, Balestrini, alias Julepe. Estos son Los Fronterizos nuevos, ¿eh? ¿Esto? Acá arriba. 1900. Acá. Oh, vamos a ver cómo suena. A ver cómo suena, dijo un amigo y hablaba con el hombre, con el embudo. Para ver cómo sonaba. No me diga. No, le dije que no me diga. Los Fronterizos. ¿Se me está prendiendo fuego? Ah, sí, no, el asador. Ah, no. La estufa, el brasero. Vamos. Nostalgia de tu río, el valle. ser al cantar mi canción. Y al evocar tu ser, repica un bombo en mi corazón. Y al evocar tu ser, repica un bombo en mi corazón. Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos, cuando era chango, quiero volver. Y sentir en el aire aroma de albahaca pa'l carnaval. Adentro las flores de jardín, tan hermosa no son. Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Si pudiera volar como el libre zorzal, cuando era ya no quiero. Se acaba y sentir en el aire aroma de albahaca pa'l carnaval. Bueno, bueno, bueno, así estamos escuchando también a los fronterizos. Vamos, vamos con un tema, aquí vamos con un tema del Chango Nieto, grandes éxitos, dice. Y se me perdió la flecha. Bueno, eso sí, a ver, con el Chango Nieto ahora vamos a estar escuchando sus grandes éxitos. Escuchamos así. Ay, ay, ay, ay, ay. Renace con emoción el recuerdo de mi adiós. Destáquate tu río, el valle mío, si vos en flores. Vibra todo mi ser al cantar mi canción. Y al evocar tu cerro, repico un bombo en mi corazón. Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos, cuando era chango, quiero volver. Y sentir en el aire aroma de albahaca pa'l carnaval. ¡Allá va la otrita! Las flores de mi jardín tan hermosas no son. Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Si yo pudiera volar

Ah, Cuarteto Don Augusto, Paso Doble Te Quiero, Cuarteto Juventud, Paso Doble Te Quiero. Qué lindo, ¿eh? Vamos a ver cómo sale. A ver acá. Bueno, en minutito ya estamos. Las 12:43 y dice la historia que fue su bautizo, y la luna y todo al vecino. Su cuna fue España y su padre un cristiano, su madre una reina de raza jalé. Y dice una bruja que vive del llano, que fue su padrino el mismo vive. Y por eso el paso es flamenco y español, y por eso yo lo llevo con mis brazos. Paso Doble Te Quiero, claro que sí, para que lo baile. Vamos, que se viene Noche de Pinamar, Pues si pasa tu nota, se paga por eso. Porque está de tu hijo, rompe la mía. Me trates al recuerdo, no me trates al recuerdo. Deje que la magia de que se pide a de Miramar, ¿eh? A ver, otro. Deja de usar trampa. Vamos con Noche de Miramar en segundito, ya casi estamos con otro se dice allá, lo estoy escuchando a través de internet también, Carlitos Rolán, ahí está. De Miramar. Miramar, oh Miramar, eres coqueta, llevas nombre de mujer. Te cantaré, oh Miramar, por esa dicha de la fuente del placer. Fue seductor, tú me arrasó, por tus encantos palpitó mi corazón. Y en una noche de luna llena, a una sirena le di mi amor. Mas cuando me acerco a tu tabla, o noches de Miramar, yo busco de tres en tus aguas, despierto me pongo a soñar. Mi barca de luna te busca en noches de Miramar. Vuelve a mi lado con tu encanto de sirena, que una noche en luna llena te di mi amor. Bueno, aquí estamos escuchando unos pasodobles tras el otro, Noche de Miramar por Carlitos Rolán. Así que, bueno, estamos saliendo por Radio Nota 89.9 de Arias, provincia de Córdoba, desde aquí de Venado Tuerto, aquí los estudios instalados aquí en mi casa. Así que, bueno, prontito nos vamos a estar reencontrando en Radio Nota, También estamos saliendo por www.poderciudadano.com.ar, Ahí está, ahí me veo, porque si no, no me veía. Bueno, listo, vamos con alguna rancherita. ¿Qué le parece a ustedes, Vamos con algunas rancheritas. También lo tenemos a Carlitos Rolán acá, con un mix de rancherita. Vamos a ver, vamos a ver qué sale de las rancheritas. Bueno, a ver, acá tenemos algo, la cadenita. ¿Cómo será la cadenita, a ver cómo será la cadenita, vamos a ver. Esto es para que bailen un poco, gente, Para que bailen un poquito, Cumbia. Ah, bueno. Arrancita. Bailando ya que estamos, Carmen, se me perdió la cadenita. Con el queso de Nazareno. Que tú me regalaste, Carmen. Que tú me regalaste. Que tú me regalaste. Desapareció mi compañero. ¿Dónde andará don José? José, es 12:51. En un ratito ya va a tener que. Carmen, por eso no voy a olvidarte. Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho. Estamos en el estudio acá. Aquí está en la sala. Acá en la avenida ya. Aquí está en la sala. Radio Nota 89.9. La molesta. Me gusta, Carmencita. Es. ¡Fuerte! RT 710 de Arias, provincia de Córdoba. A través de la página. Hermosa, sabrosa de Cumbia. A través de la página www.poderciudadano.com.ar. Una pedista la cumbia, para que lo bailen un poco, Y volvemos al folclore, Volvemos al folclore, así. Vamos con algo falta Así volvemos para saludarnos, así como comenzamos con folclore también, Así ya vamos despidiéndonos casi, porque a las 13 horas hacemos contacto con, en directo de allí, de Radio Nota, Muchacha mía, yo sé que un día te acordarás que ha sido tuya toda mi vida, de nadie más. Pero el destino a otro camino cruel me desvió. Ya ves, mi niña, qué cosa triste, hoy tengo todo y me faltas vos. Hoy estoy solo y lo tengo todo, o casi todo, me faltas vos. Tengo sonrisas, tengo caricias, hoy tengo todo y me faltas vos. También es cierto que me has querido, muchacha dulce, mi único amor. Novia querida, vos fuiste mía, pero este día me faltas vos. ¿Cuánto soñamos? ¿Cuántas madrugadas nos dieron de la mano, bebiendo despreocupados la brisa fresca del nuevo día? ¿Cuánto me amaste? ¿Cuánto te amé, novia querida? Pero el destino me ha dejado solo, tan solo, lejano amor mío, que aunque te piense en verano, me estoy muriendo de frío. Hoy estoy solo y lo tengo todo, o casi todo, me faltas vos. Tengo sonrisas, tengo caricias, hoy tengo todo y me faltas vos. También es cierto que me has querido, muchacha dulce, mi único amor. Novia querida, vos fuiste mía, pero este día me faltas vos. Novia querida, vos fuiste mía, pero este día me faltas vos. Bueno, yo ya me estoy despidiendo porque falta 4 minutos, así que, bueno, yo desde mi parte le estoy muy agradecida a todos ustedes. Sí, se pasó la hora, señor José. Quedan 4 minutos nomás. Bueno, nada más. Ahí veo en pantalla al recordado Potro Horacio Guaraní. Sí. Así que bueno, ha sido un gusto estar otro domingo acá en vuestra mansión, dijo el amigo. Gracias a todos por estar. Será hasta el domingo que viene a las 9. Será desde acá, será desde allá, no sabemos todavía. Pero bueno, lo cierto es, será de provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba, pero estaremos en Brasa de Tradición. Domingo especialísimo, es el domingo de las elecciones, ¿no? Sí. Y hoy es un día especial, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Juega Independiente, mi querido no Rojo y Avellaneda. A las 19 horas. Así es, ahí voy a estar firme. Independiente, ¿y quién es? ¿Y quién más? Independiente. Independiente, Iván Fiel, Independiente querido, que va subiendo el Rojo. A ver. Queremos mandarle un saludo, como usted dijo, a Daniel Fusi, que el 10 cumplió años, estuvo cumpliendo añitos. Sí. Daniel Fusi, amigo querido, de acá, de José mío. José mío. Gran amigo, sí, gran amigo. Bueno, siempre digo más que amigo, un hermano. Daniel Fusi ha cumplido un año más, no digo cuánto, porque lo dijo, cuánto, no importa, no se cuenta. No importa los años que se cumplen. No importa. No. Un año más para Danielito. Y vamos, bueno, por más. El abrazo grande en Villa Nizacate, seguramente lo está pasando con su familia, así con es, sus amigos. Sí. Irene, despida, cierre el programa. Sí. Gracias a todos, felicitaciones Juan José Stadelman y familia, porque el trabajo impecable que ha hecho para esta transmisión. Así hoy es. Un programa más, el tercero ya. El tercero desde ya. La provincia de Santa Fe de Venado Tuerto. Así es. A mi pueblo querido, Aria, le digo hasta luego. Gracias. Bueno, hasta el próximo domingo y gracias por estar siempre acompañándolo. Ustedes dicen que nosotros somos su compañía. La compañía es mutua, ¿eh? Así que gracias, gracias, mil gracias por estar, ¿eh? Nos despedimos así con Horacio Guaraní. Trance su melancolía, pero hay que ser fuerte, como te decía ayer por la tarde, mi mejor amigo. Aquí está el abrigo, ponte tu manchón, hacia afuera un frío y una cerrazón. Echemos con calma la llave al romance. Era tiempo ya de ponerle fin, no hay sueños eternos ni rosas que alcancen a brillar por siempre dentro del jardín. Yo recobro toda mi soberanía, recobras toda tu gran libertad, y no podrá el tiempo, ni la lejanía, ni las cosas nuevas, ni mi soledad, borrar el perfume del idilio grave. Los buenos amigos me hablarán de ti, sigue siempre hermosa, tan linda, tan suave. Ayer casualmente de tarde la vi, y yo sonreiré con cierta ternura, con un gesto vago como paternal, mientras los recuerdos harán su conjura, trayéndome en brazos tu carita oval.